Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os habla Víctor Fernández. Estamos todavía, cada uno desde su casa, y esta noche volvemos con Borderlands. Vamos a analizar Borderlands 3. Y en el debate, hoy sí, hablaremos de The Last of Us 2 y todo lo que ha estado rodeando al juego durante los últimos meses. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Desmuteate, Oscar. Buenas noches, cierto, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me fue la pinza. Bien. Buenas noches a todos. ¿La vida te es próspera? Esta semana ha sido próspera, sí. Muy bien. Tenemos también a Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A mí la vida me es próspera, Víctor. Me acompañan las lluvias y los soles salen a mi favor. Por aquí un día más y además tenemos hoy muchas noticias, así que estad muy atentos. Y bueno, deseando que empiece el programa de hoy porque tenemos muchísimo, muchísimo contenido. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Gaspar, animadísimo te veo, ¿eh? Sí, como de costumbre. Y tenemos también con nosotros al señor David. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí otro día más. ¿Te va bien la vida? ¿Te es próspera, David? Bueno, igual no tan próspera como otras semanas, pero tampoco me quejo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y nos vamos con las noticias. No sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, Jorge. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos que qué preferíais, Final Fantasy VII original o remake. Y por supuesto teníamos cuatro respuestas. La primera era el original será siempre mejor. La segunda era el remake mejora mucho al original. La tercera, los dos son la leche. Y la cuarta, el monocazoide vivió en Midgar y el Cocademon en el cráter del norte. Y bueno, pues en último lugar, con un 0% de los votos, nadie ha votado esta opción, ha quedado el remake mejora mucho al original. En segundo lugar, con un 14% de los votos, los dos son la leche. Y en primer lugar tenemos un empate, esta vez, empate entre el original será siempre mejor y el monocazoide vivió en Midgar y el Cocademon en el cráter del norte. Así que esto es lo que opina, lo que opinan los fans, lo que opina la audiencia, el pueblo del Complejo Landa. Y yo quiero preguntaros a vosotros, ya que estamos, vamos a empezar por David. ¿Tú qué crees? ¿Qué te gusta más, el Final Fantasy VII original o el remake? Hombre, me está gustando más el original. Tiene más encanto, desde luego. Muy bien, Gaspar. Hombre. No puedo ser muy parcial porque no he jugado todavía el remake. Me voy a guardar mi opinión hasta dentro de unos 10 años. Ok, dentro de 10 años Gaspar te contestará. Estamos todos juntos, así que... Vale, pues queda ahí pendiente para dentro de 10 años. Oscar. A ver, yo me quedo con el original. Primero porque no he jugado tanto al remake. Y lo más importante, creo que el original es un juego completo, así que eso le da muchos puntos. Y es un juego entrañable. Víctor. A ver, yo no puedo opinar mucho porque yo no he probado siquiera el Final Fantasy VII Remake. Lo que pasa es que yo creo que mi corazón añejo va a hacer que tire incondicionalmente hacia ese juego clásico, ¿no? Hacia la versión original. Aunque luego pruebe el remake y no lo sé aún, a lo mejor me parece estupendo, yo creo que siempre disfrutaré más del original. Muy bien. Y ya está. Oscar, vale, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería decir que en esto de los videojuegos hay muy pocos casos en los que el remake o la versión posterior supere al juego original. Estaba pensando, tenía ahora varios en mente y siempre el original, por lo que sea, casi siempre, perdón, por lo que sea, es el que acaba siendo elegido. No sé, supongo que el factor nostalgia hace mucho también. Eso sería interesante, sí. Oscar, para un debate. Remakes pues que, sí. Que superaron al original, en lugar de al revés, ¿no? O sea, en lugar de ser remakes que se vieron superados por el original, pues remakes que lograron superar al original, que yo creo que tiene más mérito por el factor nostalgia que comentabas, Oscar. Ese claro, debate claro, sería claro. Muy corto, me parece a mí. porque bueno, había pocos, ¿no? Sí, dices. Por eso. Hay muy pocos casos o dos casos a lo mejor o ni bueno, siquiera dos, no sé. Hay muy pocos. Algunos, no. Pero poquísimos. A ver, bueno, dime uno, Óscar. Ya que no vamos a hacer el debate. El que tenemos todos en mente es Resident Evil Remake. Yo creo que es el mejor remake de la historia y punto. Y supera claramente al primero. Por todo, porque obviamente cuestión técnica es en una generación siguiente, pues se sabe que eso va a estar ahí. Pero supera al original en atmósfera, en arte, en todo. Es más largo, tiene cosas nuevas que aportan mucho. Yo creo que es el remake definitivo. Y casos así hay contadísimos. Spyro the Dragon Reignited Trilogy, yo creo que supera en todo al original. Bueno, a mí Spyro no es una saga que me interese. No jugué al original nunca, más que verlo. Y tampoco jugué al remake, no sé cómo será, pero bueno, hay... Podría ser otro ejemplo. Pues tenemos uno reciente que es el Link's Awakening. Es verdad. Pero bueno, tú piensas, David, así a todo lo pasado ya. ¿Tú consideras el Link's Awakening superior al original? Sí, lo considero superior. Porque aparte de que es muy respetuoso con el original, añade cosillas sin estropear la esencia y técnicamente, artísticamente, parece una absoluta delicia. Es un juego con un encanto único. Para mí supera el original, ¿eh? No es que lo humille o como puede ser el caso de Resident Evil Remake, pero para mí está por encima del original, sí. Bueno, a ver si nos comenta la gente en el foro o en alguna parte remakes que ellos piensan que son mejores al original, así igual aprendemos algo. Hacer un hámster, que seguro que a nosotros se nos pasan unos cuantos casos o algún caso más. Sí, vamos a hacer un hámster en Twitter, ¿vale? A ver si se os ocurre alguno. The Hamster va a ser Lambda Remake, ¿vale? Todo junto, Lambda Remake. Y nos ponéis pues el juego que penséis y tal. Esto vamos a estar revisando durante el programa de hoy. Bueno, Jorge, ¿y encuesta nueva? No, encuesta nueva no. Yo tengo que decir cuál es mi favorito, joder. Ah, pensé que no querías decir nada, hombre. ¿Cómo que ya había acabado el tema ese. Lo que pasa es que os pusisteis a hablar y vale, yo estaba esperando pacientemente a poder dar mi opinión. Y mi opinión es que os odio. No, mi opinión es que para mí el Final Fantasy VII siempre será mejor el original, pese a que no he tocado apenas, o sea, no he tocado ni con un palo el nuevo, pero yo sé cuál, me conozco y sé cuál va a ser mi opinión. Me voy a quedar con el original. Pero por supuesto tengo muchas ganas de jugar al remake, ¿eh? Cuando salga en PC lo jugaré. Pero bueno, eso. Vale, y ahora sí, nos vamos con la encuesta nueva. Y la encuesta nueva es sobre Borderlands. Y os preguntamos, ¿creéis que la saga Borderlands ha decaído? Y tenemos tres respuestas, ¿vale? Tenemos la primera, no, de hecho mejoran con cada juego. La segunda es, sí, ya no tienen la frescura del primero. Y la tercera respuesta es, el mono cazoide quiere jugar en cooperativo, pero el cocademon no le deja. Entonces, bueno, esta es la encuesta de esta semana. Queremos saber vuestra opinión. Queremos saber qué opináis de esta saga Borderlands y el próximo día pues leeremos los comentarios. Y ya sabéis que podéis contestarnos en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial, y simplemente buscáis el post del programa de hoy, podéis votar ahí. Y ahora sí, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar hablando de Capcom, porque hoy han confirmado que Resident Evil 3 Remake... Bueno, no lo han confirmado hoy, lo han confirmado estos días. Que Resident Evil 3 Remake no va a tener DLCs. No va a tener DLCs, no va a haber contenido extra para este juego. Más allá de, pues, lo típico, algún parche para pulir detalles, bugs o algún problema que tenga puntual. Pero no va a tener contenido nuevo. Esto... supuso un poco, vamos a decir, un pequeño jarro de agua fría, sobre todo para aquellos que lo jugaron y se quejaban de su duración, ¿no? Que esperaban algo más. Entonces, bueno, Capcom parece ser que ya va a dar un paso adelante y este juego pues se queda así. ¿Qué opináis? Pues yo lo veo, no sé, lo veo con sentido, porque creo que Resident Evil 3 no da más de sí, sinceramente. El 2 me pareció un proyecto quizás más ambicioso. De hecho, bueno, el 2 sabéis que metieron un montón de DLCs de estos gratuitos, de personajes secundarios y tal, algunos cogidos un poquito con pinzas. Yo creo que la historia del 3 no da más de sí, sinceramente. Otra cosa es que a lo mejor se me ocurre algún DLC que pudiese meter en un escenario que falta en el original, ¿vale? Me refiero, bueno, el juego base. Sabéis que había mucha queja con el escenario del reloj y demás. Bueno, algún DLC que complementase esas omisiones, pero por el tema de trama e historia, lo veo completamente lógico. No sé, no da más de sí ese juego. Óscar. Es más, yo es que aplaudo esa decisión. Como dice David, ¿qué más le vamos a rascar a Resident Evil 3? ¿Qué coño hay que rascarle a ese juego? Juego de PlayStation 1 que era el que era y que se hizo un remake ahora, que es el que es. Es que no hay mucho más que rascar en Resident Evil 3. Y sobre eso, fijaos que ahí hay una similitud interesante en este juego. Mirad, hablábamos de que en su día Resident Evil 3 Remake, David siempre comentó que eso fue una especie de aborto extraño, ¿no? De reciclar mogollón de material y tal y sacar ahí una cosa rara, ¿no? Y que lo sacaron pues a toda prisa y no sé qué. Bueno, la historia que hay detrás de esto, ¿no? Pues resulta que el 3 Remake sigue los mismos pasos, porque realmente parece ser que reciclan bastante material de lo que fue 2 Remake, que realmente es un juego que no está hecho al mismo nivel de esmero que su anterior entrega, como es el mismo caso. Y al final es como que la historia, pese a esta situación de los remakes y tal, se repite, ¿no? Es un poco lo que comentaba la gente, no sé qué opináis al respecto. Historias que se repiten en el tiempo. No hay ninguna opinión al respecto. Es que no sé, para mí esto no tiene debate, sinceramente. Es que no sé, no hay debate posible. Además, hay muchísima gente con muy poco tiempo libre que agradece también que existan juegos cortos. Sí, por ejemplo, yo lo agradezco a saco, ¿eh? Y ya está, Resident 3 es un juego que te acabas en 8 horas, igual le das un par de partidas más con más calma y al siguiente. No todos los juegos tienen que durar 10 horas y tienen que tener un contenido ahí de la hostia. Yo pienso igual que tú. De hecho, es lo que acabas de decir. A mí yo agradezco mucho cuando un juego no es excesivamente largo, porque tengo muy poco tiempo para jugar y me da mucha rabia dejar juegos empezados sin acabar porque no tengo tiempo a acabarlos. Entonces, la cuestión no es tanto que sea largo o menos largo, la cuestión es que tenga la duración que tenga que tener. Ese es el tema. Lo importante es que te transmita algo el juego. Sí. Si el juego no te transmite nada, es corto, notas que está recortado a propósito, pues dices, coño. Pero si es un juego que la experiencia total ha sido creada para esa cantidad de tiempo, pues coño, yo creo que está bien. No pagamos el videojuego al peso, a granel, ¿no? O sea, yo lo veo así. A veces estirar el chicle es contraproducente. Sí. A veces, sí, es verdad. Mola más cuando tiene todo el sabor, ¿verdad, Oscar? Efectivamente. Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de CD Projekt, porque esta semana ha confirmado que va a posponer su streaming de Cyberpunk. Ya sabéis que el día 11 va a haber un streaming de Cyberpunk 2077. Y bueno, según ha comentado la compañía, por el tema del Black Lives Matter, pues para solidarizarse con el tema e intentar no eclipsar el movimiento, pues han decidido posponerlo hasta el 25 de junio, es decir, una semana, dos semanas más, ¿no? Entonces, 25 de junio tendremos este streaming de Cyberpunk, en el que enseñarán, prometen al menos, un gameplay extenso sobre el juego y detalles finales antes de que salga, que ya sabéis que sale a finales de este año. Y bueno, pues esto es lo que hay. Y al mismo tiempo, otras compañías también se han sumado a esto y han pospuesto sus eventos, entre ellas Sony también, que bueno, no me queda claro cuándo lo va a hacer Sony, pero bueno, se supone que lo iba a hacer en breve y van a esperar un poquito, ¿no? Bueno, pues, y bueno, no sé, eventos que se retrasan. Ya se habían retrasado por el asunto del coronavirus, pero los recientes sucesos en Estados Unidos pues retrasan otra vez estos eventos. Y en fin, finalmente pues la promoción de este año de videojuegos va a quedar un poco coja, ¿no? Parece. ¿Qué os parece el tema? Bueno, yo creo que en general, a ver, vamos a tener muchos anuncios estos días. Durante todas estas semanas va a haber anuncios seguidos. A lo mejor estamos un mes y algo con cosas todas las semanas, ¿no? Pero es verdad que al no haber un evento maestro que dirija todo el cotarro, pues en el que se enfoque todo, ¿no? Pues sí da la impresión de que queda un poco desdibujado. Pero bueno, se están anunciando juegos y bueno, vamos a hablar dentro de poco de juegos nuevos que se han anunciado y ya veréis que realmente la cosa no ha parado, ¿no? Oscar. Sí, yo creo que, como dice Jorge, esto no se va a parar. Quizá, no sé si eventos, pero anuncios va a haber, cosas low cost. Evidentemente, la actualidad es lo que es. Y yo creo que va a haber un chorreo continuo. Llegado el punto, no sé, igual dentro de dos semanas, tres semanas, quién sabe. Creo que habrá un chorreo continuo de noticias de juegos nuevos, de anuncios nuevos, y creo que no parará el tema. Y luego queda también, perdón, David, continúa David. No, bueno, ha preguntado un oyente si Dead Island 2 ha salido ya. Dead Island 2 no ha salido ya y dudo que vaya a salir algún puto día. No sé, ni salió, juego está más... ni se espera, ¿no, David? O sea, este juego está más muerto que los zombies que tiene ahí pululando. No, era Jagger, ¿no, David? Sí, era. Bueno, Jagger ya no existe, la compañía desapareció. Luego por pasó eso, por eso. Estudio. Yo creo que igual se refería a Dying Light 2, que por cierto se ha retrasado también. Igual estaba pensando en ese, pero el de Adalian 2 está muy perdido. Muy ya, perdido. Ya ves. El otro día volví a ver aquel anuncio majestuoso del hombre corriendo por la playa. Sí, y cómo se le va. Es brutal. Pues qué pena, qué pena. Y vamos con otro juego, bueno, otro anuncio. Y este es un anuncio positivo porque han enseñado el primer tráiler de Project Cars 3. Y yo la verdad es que vi el tráiler y me moló mucho. Ya sabéis que Project Cars es una de las sagas líder de juegos de coche actuales, junto con Assetto Corsa y Gran Turismo, entre otras. Y bueno, pues han mostrado un primer tráiler del juego. Comentan que saldrá en PC, Play 4 y Xbox One. Aunque yo había leído por otras fuentes que a lo mejor también salían en las nuevas consolas, ¿no? Y el juego comentan que traerá novedades, entre ellas pues que han, digamos, reformado un poco el modo carrera. No hay muchos detalles concretos de cómo va a ser el modo carrera, pero por cómo lo cuentan, da la impresión de que se va a parecer un poquito más al de Gran Turismo. Es decir, conseguir dinero, comprarte coches nuevos, comprarte mejoras para los coches. Y también la posibilidad de que cuando, por ejemplo, ya sabéis que Project Cars va sobre carreras de coches y al... O sea, me refiero a la carrera de un piloto, ¿no? Y al seguir tu carrera, a veces te toca, durante una temporada muy larga, conducir un coche que no te mola, ¿no? Eso es muy habitual en Project Cars. Entonces han metido cosas como que pagando cierta cantidad de dinero del juego, dinero que solo se consigue en el juego, no hay microtransacciones ni nada de eso, pues te permita pasar de esas fases que no te gustan, ¿no? Es un poco... bueno, darle un poco más de dimensión, porque la verdad es que el modo carrera de Project Cars era muy pobre. Para mí era el punto más negativo del juego. Y bueno, tiene buena pinta la cosa. Oscar. Sí, pues primera noticia que tengo, Jorge, me la acabas de dar tú. Nombrar Project... Sí, de hecho, cuando tengo un momento lo miro. De hecho, cuando dijiste que anunciaron el juego... daba por hecho que ya sería directamente para la siguiente generación. Es un poco bajada de ánimos ahora mismo cuando dijiste que era para la generación actual. Sí. No sé, a ver, supongo que estamos en una época en la que juegos que se van a ir anunciando van a ser también intergeneracionales, pero es un poco chof que la tercera entrega salga todavía en esta generación. De todas maneras, después cuando vea el tráiler, pues ya miraré. Una cosa, me llama la atención también el tema ese de que tenga un modo carrera tipo Gran Turismo, porque otro juego que tiene ese estilo de avanzar en, no aventura, pero de avanzar en tu carrera como piloto lo tiene también Grid Autosport. Lo que pasa es que Grid, las temporadas van separadas, ¿no? Y puedes hacerlas como a ti te dé la gana, es decir, no tienes por qué seguir una temporada con coches tipo minis y acabarla hasta el final. Puedes ir cambiando categorías y le da más dinamismo al desarrollo de esa estructura de juego. Así que bueno, es un avance para Project Cars que tenga una estructura tipo Gran Turismo o tipo Grid. Gaspar. A ver, yo creo que no cotiza que saldrá en las siguientes consolas, ¿no? Por cierto, tengo una duda. ¿Qué se sabe de la versión de Wii U de Luna? ¿Tiene fecha? ¿Va pues, a salir al final? Sí, mira, de hecho, está en beta testing. La están probando ahora mismo. Ojo. Van a hacer un pack con Dead Island 2. A ver, pero eso ya se confirmó hace muchísimo que no iba a salir esa versión. Ya lo sé, joder. Pero bueno, en cualquier caso, con respecto a Project Cars 3, detalles, yo creo que a raíz de lo que decía Oscar, solo comentar que el modo carrera se va a parecer más a lo que es el Grid que a Gran Turismo. Es decir, no creo que sea tan extenso, tan detallado como Gran Turismo, sino que va a ser una especie de híbrido, ¿vale? Y además no han dado detalles de momento. Es decir, esto es lo que han explicado un poco los desarrolladores, que le han dado una vuelta al modo carrera, etcétera, etcétera. Pero de momento no tenemos detalles finales, ¿no? Lo más probable, como digo, es que sea más similar a Grid, una cosa intermedia y tal, pero bueno, es una mejora, porque el modo carrera de Project Cars, como digo, era muy aburrido. O sea, no presentaba ningún aliciente. Entonces, pues, yo estoy contento con este juego. De hecho, esta semana probé el Project Cars 2, que yo no lo había probado. Lo había pillado en un bundle hace un tiempo y no lo probé. Y la verdad es que la conducción es la leche. Mejoraron el realismo de la conducción. De hecho, es muy difícil jugar con mando con todo en realista. Yo estuve intentándolo. Jugar con mando con todo en realista y los tiempos que hacía eran malísimos, porque es muy difícil. De hecho, lo ideal, yo lo que os recomiendo si vais a jugar con mando es que le bajéis un poco de realismo, le pongáis, pues eso, opciones intermedias para que sea un poquito difícil, pero que a la vez sea jugable, porque si no tenéis volante, yo creo que es la mejor opción. Óscar. Es el problema de Project Cars, de que si quieres jugar un poco serio, necesitas volante, y si quieres jugar online o encima vas a jugar con gente que tiene volante y te vas a comer los mocos. Pero bueno, hay que decir una cosa, que bueno, si juegas offline o con otra gente que juegue con mando, lo bueno que tiene este juego es que las opciones de realismo te permite manejar tantos parámetros que puedes ponerlo justo a tu gusto el juego, ¿no? Para que sea jugable con mando, pero a la vez un reto y realista, ¿no? Pero que no sea imposible. Porque ya os digo, si lo jugáis realista total, con mando, es bastante jodido, ¿eh? Yo lo estuve intentando y la verdad es que fue un poco frustrante. Porque eso. Y frustrante, pero a la vez divertido. Porque dices, coño, esto es un reto de verdad, ¿no? Yo cada vez que que se habla, me viene a la mente Slide Mat, me acuerdo siempre de Need for Speed Shift, que para mí es uno de los mejores de la saga. Y esta gente controla mucho de... Es verdad que tuvieron un pequeño chasco ahí con el Project Cars 2, que tuvo bastantes problemas cuando salió. Incluso tiempo después la gente seguía quejándose de la segunda entrega después del gran sabor de boca que dejó el primero. Pero esta gente sabe muy bien lo que hace en tema de conducción. Así que sí, ahora mismo de los estudios top en lo que es tema automóvil. Y otra saga que entró y realmente entró haciendo un poquito ruido, pero que hoy está sentada como una gran saga de conducción simulación, es Assetto Corsa. Yo recuerdo que Assetto Corsa, que era un proyecto bastante ambicioso en cuanto al realismo y todo eso, empezó con un proyecto bastante modesto y hoy en día es una eminencia dentro de lo que es el mundo de los sims de automovilismo. Bueno, si queréis seguimos diciendo sagas. A mí hay una que jugué muy poquito, me gustaría avanzar más en ella. También es cierto que no sé cómo está a día de hoy, que es Automovilista. Lo tenéis en Steam, quien lo quiera probar. Es un juego que tiene una conducción súper, súper fina y también tiende a la simulación. Así que no, la verdad es que actualmente tenemos muchas opciones para la gente que le guste ese género. Obviamente la vaca sagrada que todos conocemos, iRacing, sigue siendo el rey y en fin. Y nueva noticia de juego de conducción, esta vez de World Rally Championship, porque esta semana se ha confirmado que Codemasters se ha hecho con la licencia oficial del juego, la licencia oficial de World Rally Championship. Es decir, a partir de ahora, los juegos de la franquicia pues pasarán a Codemasters, que Codemasters es el responsable de la saga Dirt. Ya sabéis que actualmente la guerra estaba entre Dirt Rally y World Rally Championship. Y estaban ahí un poco a la par, ¿no? A veces Dirt Rally salían mejores, o mejores gráficos, o más realistas. Otras veces World Rally Championship mejoraba el realismo. Mucha gente dice que Dirt actualmente es más realista que World Rally Championship, pero el caso es que Codemasters, que es el estudio que actualmente también está haciendo los juegos de Fórmula 1 y tal, pues se han hecho con la licencia de rallies, viendo que este género está ganando mucho auge en estos últimos años, ¿no? Y a mí me parece guay, la verdad, porque lo cierto es que el último World Rally Championship que jugué, que fue el 7, me estaba gustando bastante el juego. Pues el 8 es una pasada, Jorge. Sí, sí, el 8 lo mejora. Y bueno, va a salir el 9. Y saber que Codemasters se va a hacer con la franquicia, a mí me da mucho hype, porque creo que pueden hacer algo muy bueno de ahí, ¿no? Y bueno, se comenta que... vamos a ver... Creo que es a partir de 2023 que lo tienen. Sí, 2023, el acuerdo de licencia. Así que hasta entonces seguiremos teniendo juegos pues del otro estudio que los está haciendo actualmente. Esperemos. Que creo que es... bueno, ahora mismo no... Big Ben Interactive creo que se llama el estudio. No, no es el publisher y el estudio se llama Kiloton. Bueno, pues el caso es que bueno, a mí me estaban gustando estos juegos de World Rally Championship, pero sé que Codemasters son de los mejores desarrolladores de juegos de coches de todos los tiempos, o sea, desde siempre, y la verdad es que ellos lo tengan es un símbolo de confianza, ¿no? Gaspar. A ver, esto es un claro ejemplo de si no puedes escalar la competencia, la compra. O sea, literal, no sé si seguirán contando con el estudio que están los juegos ahora o si pondrán un estudio propio de Codemasters. A mí personalmente Codemasters resulta una compañía muy antipática. No es que haga malos juegos, ¿no? Pero no me atraen en general las licencias que tienen y típico, los juegos de velocidad que hacen. Y a mí, ni fu ni fa. Conste que me comentaba mi colega Unai, que es muy fan de los juegos de rally. Me comentaba que justamente la fusión entre World Rally Championship y Dirt Rally es una combinación soñada por los fans desde tiempos A. O sea, que esto, para el mundo de los videojuegos de rally, es una notición de carajo. Óscar. A ver, en honor a la verdad, las saga World Rally llevan un pozo desde que abandonó la generación de PlayStation 2. Pero no, no. No ha tenido... Sí, ojo. Sí, a ver, Jorge. No, pero, no. Tío... estás... Ni de coña. No, Óscar, desde hace unos años están sacando juegos, desde hace, no sé si 3 años, a juego por año, y están haciendo buenos videojuegos. Sí, sí. No al nivel... No al nivel de la saga, bueno, en PlayStation 2. Yo te lo aseguro. Yo te recomiendo que los pruebes. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa. A ver, porque yo jugué el 7 y me llevé una sorpresa muy grata con ese juego. Han mejorado respecto a la generación anterior, pero es que vienen de un bajón muy gordo. Y con los Dirt igual. Lo que pasa es que después llegó Dirt 4 y Dirt Rally, uno más simulador que otro, pero eran los dos buenos juegos. Pero la saga de Dirt también venía de un bajón. Una mejoró mucho, las saga de ir ahora vuelven a ser buenos juegos, pero sinceramente los World Rally estuvieron en un pozo sin fondo. Me alegra escuchar que se intenta volver a lo que fue en su época, pero World Rally en PlayStation 2 era una vaca muy gorda, pues... era una saga muy gorda que no ha vuelto a tener ni esa repercusión ni esa calidad que tuvo antes. Pues ya te digo, los nuevos desde el 7 están siendo muy buenos juegos y van mejorando juego tras juego. O sea, te recomiendo que les eches un ojo porque son... Joder, y a mí me sorprendió mucho. Sobre todo porque consiguen una cosa que yo rara vez lo conseguía en un juego de rally, incluso de aquella, que es la sensación de velocidad real del juego de rally. O sea, es tremendo, ¿eh? Se juega muy bien con mando esos juegos. O sea, está muy bien, la verdad. Y también puedes poner los realistas si quieres. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que ahí está en la sección de las noticias, pues, que salen en portada de los portales de videojuegos. Y luego están esas noticias que a lo mejor están más escondidas y que vosotros nos mandáis. ¿Comentas, Jorge? Bueno, que también están estas noticias, que son a lo mejor que no son tan visibles, pero que gracias a vosotros pues tienen presencia en este programa y este programa se hace mucho más plural. Y vamos a empezar con una noticia de Cristina Lozano que nos dice: Doom Tardes. Estas noticias son de hace un par de meses, pero se me pasó comentároslas en su día y quisiera que opinéis sobre ella. Al parecer Sony no para de copiar a Xbox en lo que hace. Y bueno, nos saca una lista de cosas. Que dice, bueno, que Sony quiere sacar los juegos en PC también como hace Microsoft, que que Xbox va a ser retrocompatible con todas las Xbox y Sony quiere hacer retrocompatible la Play 4, que el eslogan de Microsoft, Discover Your Next Future Game, Sony lo ha copiado descaradamente. Y luego también nos dice que Xbox creó la marca Xbox Game Studios y Sony ha creado la marca PlayStation Studios, Sony PlayStation Studios, ¿no? Y nos pone un enlace sobre una noticia que habla sobre la llegada de exclusivos de Sony a PC, ¿no? Y que, según un analista, Microsoft estaría siguiendo los Sony estaría siguiendo los pasos de Microsoft. Vamos a acabar de leer el comentario y luego comento un poco la noticia. Dice: es vergonzoso y lamentable por parte de Sony. El caso es que hay más ejemplos de esas cosas copiadas, pero tampoco quiero hacer más largo el mensaje. ¿Creéis que Sony va como barco a la deriva, sin rumbo, y de ahí que solo sepa copiar Xbox? ¿Podremos jugar a Ghost of Tsushima y Spider-Man en PC? Gracias, un saludo, complejo, sois grandes. Y bueno, la noticia es un poco pocha, ¿vale? Tengo que reconocerlo. O sea, no te quito razón en que a lo mejor una compañía está haciendo lo de la otra, pero digo que la noticia habla de que un analista está diciendo que Sony está influenciado por Microsoft, pero luego ves quién es ese analista y es nuestro amigo Patcher, ¿vale? Y Patcher, Patcher es esas personas que se ha inventado la palabra analista para ser un tío, un cuñado del mundo de los videojuegos, que dice lo primero que le sale del coco por leer muchas webs de videojuegos y ya está, ¿no? Y como el tío, pues ese sí tiene cierto corte respetable y un aspecto respetable, pues parece que controla mucho de la materia, pero realmente Patcher controla al igual que muchos otros expertos periodistas en videojuegos, ¿no? Pero el caso es que el tema de si Sony copia a Microsoft, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Vistas esas noticias, yo lo que creo es que no es que Sony copie a Microsoft, es que hay tendencias de mercado. En el mundo de los videojuegos, si nos fijamos en toda la historia de los videojuegos desde los años 80, siempre que alguien tiene éxito con alguna medida, todas las demás compañías la copian para sacar pasta. Lo veíamos en la época de Atari, lo veíamos en la época de los arcade, y en el caso de Microsoft, es verdad que Microsoft ha tenido un par de aciertos interesantes con el tema de la retrocompatibilidad, con el tema de lanzar juegos en PC, y Sony se está dando cuenta de que, oye, esas cosas marcan la diferencia, ¿no? Y el tema de los juegos de PC, pues, hombre, no sé muy bien las circunstancias exactas de Sony y por qué las saca, pero puestos a aventurar, yo diría que es que PC es un mercado muy grande, ¿no? Y la posibilidad de vender tu software en PC después de que ya lo has vendido en consolas y has bajado las ventas es bastante jugosa. Yo creo que Microsoft ha acertado ahí y me parecería genial que Sony lo siguiera haciendo, la verdad. Oscar. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me ha robado el tema de qué iba a decir yo. Obviamente hay cosas que son tendencia y se hacen. Otra cosa, tema de retrocompatibilidad. Bueno, a ver, PlayStation 2 era una consola retrocompatible con PlayStation 1. Ahí nadie inventa nada. Sí, pero bueno, luego lo perdieron, ¿no? Xbox luego lo perdieron, pero últimamente Xbox se ha puesto las pilas con esto y Sony ve que la cosa puede funcionar y se apunta. Pero es algo que ellos ya hicieron. Yo creo que cuando alguien acierta, los demás van detrás. Y sobre el tema de los estudios, simplemente Sony le ha puesto un nombre a algo que viene haciendo desde PlayStation 1, que tiene unos estudios propios de ellos que le vienen haciendo juegos para sus consolas desde tiempos inmemoriales. Le ha puesto ahora la coletilla de PlayStation Studios y ya, pero siempre los ha tenido. De hecho, Microsoft es una cosa que no tenía estudios internos propios. Al menos no a nivel de Nintendo y de Sony. Ahora se está poniendo las pilas con ello. Lleva unos años, de hecho, poniéndose las pilas con ello. Y la futura Xbox va a estar nutrida por juegos propios de Microsoft con estos estudios. Es una cosa que valoro muchísimo. Y que Microsoft también se ponga las pilas en este aspecto, pues mola mucho. David. Yo iba a decir que en lo que respecta a la retrocompatibilidad, creo que se ha dicho que Sony ha copiado a Microsoft porque anunció que la consola es compatible con PS4. Eso es una puta mierda. Ojalá copiese a Microsoft y ojalá fuese retrocompatible con todo, no solo con la PS4. Así que eso me gustaría que se mejorase. Y por lo demás, estoy de acuerdo con vosotros, o sea, el mundo del videojuego el mundo del videojuego, yo digo en general, o sea, esto no es cosa del mundo del videojuego. Cuando alguien tiene una idea cojonuda, una idea que crea escuela, todo el resto del mundo se sube al carro. Por supuesto. Y ya está. Y punto. O sea, esto ocurre en cine, en videojuegos, en literatura, en matemáticas, en física, en todo, en cualquier ciencia, ¿vale? Cuando alguien tiene una idea genial que permite una nueva línea de investigación, yo que hablando de otros mundos, pues todo el mundo se suba al carro, o sea, y es así. Y luego a lo mejor Sony tendrá una idea cojonuda dentro de X tiempo y las demás se subirán al carro, o sea, y es más, o sea, todo esto que estamos hablando ahora, gran parte de estas, vamos a decir, éxitos o tendencias, muchas vienen por parte de Nintendo, ¿eh? O sea, a Nintendo también le están copiando brutalmente lo que en su día consiguió ella y que convirtió en una tendencia universal, como puede ser el tema de la retrocompatibilidad. Bueno, yo no veo copias, simplemente veo buenas ideas que si venden referencia a otras compañías. Oscar. Sí, de manera puntual, las tres compañías más grandes, incluso alguna más pequeña, han dado con la tecla en muchas cosas. Por ejemplo, el mando que tenemos hoy en día en las consolas es una evolución del de Super Nintendo. Microsoft dio la campanada con el tema de, de internet en las consolas, digamos, a modo de comunidad, la interfaz, todo. Microsoft ahí acertó de pleno y las demás fueron atrás intentando imitar ese estilo, menos Nintendo. Nintendo aún no ha sido a día de hoy capaz de hacer algo que valga la pena en el entorno online de sus videoconsolas. Es algo increíble. Lo intentaron con Wii U, funcionó y luego lo desecharon. En fin, Nintendo, nada, en ese aspecto nada. Pero joder, cada empresa en momentos puntuales han tenido esos aciertos que las demás han intentado copiar o no copiar, pero hacerlo de otra manera que sea parecido. En fin, veremos cosas en el futuro y que saltarán a la palestra, que funcionarán, y las compañías, las otras, intentarán adaptarse a eso o copiarlo. ¿Es así? Un clásico. Y bueno, vamos con otra noticia. Esta nos la manda nuestro oyente Juan José Catalán. Y esta noticia yo la iba a poner entre mis noticias, ¿vale? Porque es una noticia de primera categoría, de portada. Pero como Juan José pues se tomó su tiempo en escribir este comentario, pues decidí dejarla para aquí. Y nos dice: levántate, Lázaro, y anda. Dice: hola, Jorge. Te dejo esto aquí para la sección de noticias, y es que hace unas pocas horas Frontier, el estudio de desarrollo que se encargaba de Elite Dangerous, acaba de lanzar el Notición, con vídeo incluido. Y es que ahora podremos levantarnos de una vez por fin del asiento. Esta nueva expansión, llamada Elite Dangerous Odyssey, nos permitirá por primera vez poder dejar nuestra nave y movernos como un FPS al uso. Aún no han dado detalles del mismo, pero las implicaciones de esta gran actualización son muchas y de mucho calado. Pues de ser así, el juego se convertiría en un No Man's Sky supervitaminado, con todas las opciones que ya de por sí trae el juego. A saber, visitar proceduralmente planetas con atmósfera, como ya se hace en los planetas que no tienen, decidir poder andar libremente por ellos o utilizar el rover que incluía la anterior versión. Movernos dentro de nuestra nave y las posibilidades de personalización que se pueden llegar a hacer, aceptar y cumplir misiones con NPCs, visitar estaciones espaciales y otros entornos, mayor interactividad con otros personajes, gusanos de arena. Como digo, aún no se sabe nada de dónde llegarán con esta expansión, pero el avance que van a realizar en ese sentido y en las futuras actualizaciones convertirán totalmente la experiencia de juego. Estamos viendo que poco a poco y sin mucho ruido los de Frontier, con un proyecto con una base estable, sin prisa pero sin pausa, le están poniendo la mosca detrás de la oreja a este otro título con el que todos conocemos, que todos conocemos con ínfulas y sueños de grandeza que no llega nunca. Confirmado tanto para PC como para Xbox One, Play 4, como siempre los enlaces de referencia para poder consultarlo. Un saludo, nos vemos en las estrellas, comandante. Y bueno, es la nueva expansión de Elite Dangerous Odyssey, que para mí esto fue una notición. Además, lo más sorprendente es que, bueno, lo primero que te ponen en el vídeo es que este vídeo ha sido grabado in-engine, ¿no? Pero tú ves un vídeo de una calidad bastante alta, bastante mayor de lo que suele tener Elite Dangerous. O sea, yo jugué a Elite Dangerous hace no mucho y no se veía tan bien, ¿no? Entonces se presume que va a haber una mejora gráfica. Y es eso, han comentado, no han dado detalles concretos, pero bueno, esta expansión ya estaba anunciada desde hace tiempo, pero no se sabía que ibas a poder caminar por ahí, ¿no? Se había hablado de las naves gigantes, de detalles nuevos y tal, pero no había detalles. Y para mí es la leche. Y es la leche porque ofrece algo que hasta ahora solo ofrecían juegos como No Man's Sky o Star Citizen, pero esta vez más tangible, ¿no? Porque Frontier ahora mismo tiene una base de usuarios grandísima, es un estudio que está súper centrado en este videojuego y que está haciendo un trabajo buenísimo. Empezaron con un videojuego muy muy escaso, con bastantes bugs, con problemas, y poco a poco fueron mejorando el juego hasta el punto en el que hoy en día es que es una pasada. O sea, y si os gusta el tema espacial, os va a encantar este juego. Y bueno, yo no lo compararía con No Man's Sky, porque No Man's Sky es un juego de farmeo, es como un Minecraft espacial, ¿no? Elite Dangerous es otra cosa. De hecho, lo más parecido que hay a Elite Dangerous podemos decir que es Star Citizen, pero Star Citizen, como comentaba, pues es un juego que tiene pretensiones muy grandes, pero que mucha barca poco aprieta, ¿no? De momento todavía no han cerrado nada de contenido más allá de la alfa, que está muy guay, pero que no es un juego acabado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que muy contento con esta expansión. Óscar. Sí, a ver, yo creo que ya hablamos en algún que otro programa con una noticia de Elite Dangerous, y como había dicho en aquel momento, no estoy últimamente siguiendo mucho la información de este juego, pero lo de poder caminar, salir de la nave, caminar y visitar planetas o otras naves, es una aspiración de la gente de este juego desde hace muchísimos años. Yo, en la época que lo jugaba y lo veía jugar, ya había estas, no sé si decir noticias, pero que en el futuro podríamos bajar de la nave y tal, y la verdad es que se han hecho de rogar, han tardado un montón. Sí. Hombre, pero es bueno, que es muy, muy complejo. Sea. Claro. Sí, evidentemente. Pero fíjate que han ido mejorando, porque al principio solo podías ir a estaciones espaciales. Luego metieron lo de los planetas, que podías entrar en planetas deshabitados. Bueno, deshabitados no, digamos planetas sin atmósfera. Y ahora, el paso siguiente... Bueno, el paso siguiente ese fue el tema de las naves de transporte enormes, ¿no? De donde puedes aparcar tu propia nave para clanes y cosas así. Y ahora el siguiente paso es lo de aterrizar en planeta, o sea, es la leche. Es la leche porque ellos sí creo que han hecho lo que había que hacer en estas circunstancias, ¿no? Que es ir metiendo el contenido poco a poco. No hacerlo todo a la vez. El problema de, por ejemplo, de Star Citizen, que yo me considero muy fan de Star Citizen, a mí me gusta, lo he jugado la alfa, me parece que está muy guay lo que tienen, pero el problema es que están metiendo todo a la vez y no cierran nada. O sea, yo creo que Star Citizen debería focalizar en un par de cosas y sacar un juego acabado con esas cosas y luego ir añadiendo contenido, ¿no? Pero Elite Dangerous lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no? Porque han ido poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero se han ido poco a poco ganando el respeto de los fans y ahora mismo pues tiene una comunidad brutal. Oscar. Sí. Bueno, ya sabes que a mí me gusta meter el dedo en la llaga. Y yo creo que Star Citizen saldrá de manera oficial cuando Mark Hamill ya no esté con nosotros. Sabéis que Mark Hamill es un personaje jugable dentro de, digamos, la historia del juego. Y bueno, es un personaje de la campaña. Sí, de la campaña. Sí. Por eso de la historia. Yo recuerdo que ya hace muchos años que, no una guerra, pero sí gente fan de uno se metía con el fan del otro juego. Y en aquel momento Elite Dangerous era el amigo pobre de Star Citizen. Y mira ahora cómo son las cosas. Un juego que funciona muy bien, que es una brutalidad, que lo actualizan muy a menudo, que siguen metiendo más contenido, y otro que no sabemos lo que es porque todavía no, ni siquiera bueno, es un juego de manera oficial. Claro, Star Citizen ahora mismo tiene un alfa, que el alfa realmente está bastante bien. Es jugable, puedes hacer cosas bastante chulas. A nivel de gráficos, realismo del manejo de la nave, bueno, realismo entre comillas, vale, pero quiero decir físicas del manejo de la nave y tal, es mejor Star Citizen que Elite Dangerous. Pero Elite Dangerous tiene la ventaja, bueno, la ventaja, la virtud, vamos a decir, mejor dicho, de que ha seguido la estrategia que comentabas, ir poco a poco, consolidando contenido, cada vez más y más, y ahora mismo es que Elite Dangerous, si comparas los dos, si tienes 50 pavos para comprarte uno de los dos juegos, es preferible que te compres Elite Dangerous, porque te ofrece mucho más, porque la comunidad es más grande, etc. Ahora bien, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Si te gustan mucho este tipo de juegos y tienes dinero que puedes dedicar a fondo perdido, o sea, que no te importa gastártelo, ¿vale? Yo recomiendo el probar el Star Citizen porque la experiencia de probarlo es bastante guay y te da unas horas. ¿Qué pasa? Que es eso. Tienes que tener en cuenta que igual ese dinero está perdido para siempre. Y de hecho, yo os recomiendo que aprovechéis esas ofertas que ponen de vez en cuando de prueba Star Citizen un fin de semana. Porque realmente ahí lo puedes probar y disfrutarlo. Y bueno, está bastante bien. Pero es eso. La experiencia es muy buena. Pero el problema es que no está acabada. Y no tiene pinta de que vayan a acabarlo a corto plazo. Ese es el problema de Star Citizen. Oscar. Jorge, es un poco triste eso que dices. Pero es la verdad. Que alguien que lo ha jugado diga esas cosas es un poco, no sé, es un pero es, bajón, es la verdad. No mira, sé, es un poco yo triste. Lo he jugado y la experiencia del manejo de nave, de entrar en planetas y de todo lo que ofrece es lo más brutal que yo he jugado en un juego de naves. Pero no está acabado. Entonces, yo qué sé, el contenido no se guarda. O sea, o se guarda y cuando hay un update, pues te lo resetean, ¿no? Porque es una alfa. Luego, la comunidad, pues está dispersa, ¿no? Tiene bugs. El rendimiento del juego no está optimizado. Entonces tienes que tener un PC bastante bueno para jugarlo. Y eso es ese es el problema que tiene. La experiencia de juego, brutal. O sea, el otro día me cogí la nave, me salí, entré en un planeta, aterricé en el planeta, podía caminar por allí. Salí del planeta, todo esto sin tiempo de carga. Salí del planeta y ese planeta tenía anillos y me dije, hostia, me voy a acercar a los anillos a ver si se ven los asteroides. Y ahí estaban, asteroides y polvo de estrellas. Y paré mi nave entre los anillos solo para contemplar el paisaje porque me pareció lo más brutal que había visto. Eso está que te cagas. Pero luego el y juego te chutaste, no es... te chutaste esteroides espaciales, ¿no? Asteroides espaciales. Pero luego, como el juego no está acabado, pues no te vale de nada. O sea, te vale para la experiencia y lo disfrutas, pero no puedes hacer mucho más. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema que tiene Star Citizen. Y por eso digo, si tienes la pasta para gastártelo a fondo perdido, sabiendo que igual nunca sale, merece la pena disfrutar esa experiencia. Pero si no, no. O sea, si no, si tienes 50 pavos, comparte el Elite Dangerous, porque es apuesta segura. Y bueno, vamos con otra noticia de los oyentes. Esta nos la manda Félix González. Y esta es una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Nos escribe y dice, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo leas esto. No suelo ponerme en contacto con vosotros, soy, como quien diría, uno de tantos oyentes en la sombra. Pero revisando mi correo, he visto un email que procedo a reenviarte, ya que no he encontrado noticias por la web. No sé si simplemente es algo que aún no se ha confirmado de manera oficial, si lo harán más adelante, o si me he comido un troleazo gasparino. Pero el mensaje parece oficial, y por si las dudas, prefiero enviároslo sabiendo que la afición que existe en el complejo Holanda por la saga Total War. Sabiendo de la afición que existe en este programa por Total War. Y dice, sin más que añadir, daros las gracias por todos estos años de entretenimiento y desearos mucho ánimo en estos tiempos de COVID. Y que sigáis igual de bien y sanotes como hasta ahora. Y mejor. Un saludo enorme. Y la noticia es que, bueno, él le había llegado el email, la noticia de que Total War, Troya, el nuevo juego de la saga, va a salir en Epic Games de forma exclusiva durante 12 meses, pero las primeras 24 horas de su lanzamiento va a ser gratuito. Gratuito, directamente en Epic Games, un juego que acaba de salir, ¿no? Hombre, es para flipar bastante, porque tras un Total War, no es como si te ponen un juego independiente gratuito a la salida, que dices, bueno, ah, mira qué buen detalle, seguro que les pagaron buena pasta a los del estudio y tal. No, es que es un Total War. 60 pavos es, uno de los, es uno de los juegos clave de Sega en PC al año. Y me parece brutal. Entonces, si lo queréis conseguir, va a salir en agosto. No estoy seguro, ahora mismo no tengo la imagen exacta del tema, pero creo que era el 14 o 18 de agosto, no estoy seguro. Y si lo pilláis en las primeras 24 horas, pues os lo quedáis para siempre, ¿no? Y si no, pues lo tenéis que comprar. Y en Steam saldrá un año después, ¿no? Yo lo que pensé, yo no soy fan de Epic Games y yo no me he gastado un duro en Epic Games nunca y no me lo voy a gastar. Tengo una cuenta por lo del Supermash que lo publicamos ahí, pero nada más. Porque no me gusta la política de exclusividades de Epic Games, pero este juego lo quería comprar de salida. O sea, lo iba a reservar en cuanto lo pusieran para reservar. Así que lo que voy a hacer es jugarlo en Epic Games y cuando salga en Steam, comprármelo en Steam. Para pagarles el... pues eso, la... el diezmo. Sí. No, como decir, bueno, hay que yo necesito pagar algo por esto, ¿no? Porque Total War mola mucho. Y mirad, la fecha es el 13 de agosto, ¿vale? 13 de agosto. Así que estad atentos. Y porque podéis haceros con él gratuitamente el primer día. Gaspar. A ver, sí, yo ya había visto algo que se me llamó la atención ya hace unos días. Me parece curioso. ¿Cuánta pasta tiene que ofrecer una... Mucho, ¿eh? a una compañía para decirle, oye, las primeras 24 horas ofrece ese juego gratis en mi todos. Sí. Tiene que ser un fajo de billetes bien grande, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa con esto? Que Epic Games lo que hace cuando compra exclusividades es comprar un número de claves del juego. Es decir, te compramos 500.000 de claves. Entonces esas claves que va a poner gratuitas son propiedad ya de Epic Games, porque ha pagado por ellas. No digo si es 500.000, no sé cuántas le habrá comprado a Total War. A cambio le dan la exclusividad y Epic Games hace lo que quiere con esas claves. Si lo quisiera poner a 5 euros lo pondría, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, esta es una estrategia brutal. Pero todo Dios se va a pillar el Total War Troya. Incluso la gente que no le gusta Total War. O sea, eso va a ser una cosa muy brutal, lo que va a pasar. Oscar. De todas maneras, yo por lo que estuve viendo, a ver, yo no diría que es un título de los grandes de la saga. Me parece más que es un estilo como el que sacaron de los vikingos hace un par de años. No, no, este es un título con todas las de la ley, ¿eh? No es un spin-off. Son una guerra de Troya. No me parece que sea la amplitud que... No, pero no abarca exclusivamente la guerra de Troya, ¿eh? Abarca el periodo histórico. Es decir, es Grecia antigua, ¿vale? Es un juego, es un Total War con todas las siglas, vamos. Óscar. Yo he perdido la fe. No les pienso comprar nunca jamás un Total War. Llevamos desde... Empezamos el programa en 2009. Llevo esperando Medieval 3 de 2009, el segundo es de 2006. He perdido la puta fe, yo ya no quiero nada, no quiero saber nada de esta gente. Pero se rumorea un Medieval 3, Medieval 3. Pero se rumorea. Sí, hombre, pero llevamos rumoreando... A ver, espera, perdona que te diga, cada vez que hay un E3, desde 2009 llevamos diciendo, este año es el año de Medieval 3. Medieval 3. Llevamos 11 años. 11 años, 11-3... Diciendo, este es el año de Medieval 3. Esta es la llega buena. La noticia, llega la noticia de Total War y a mí se me cae una parte del cuerpo al suelo. Pero fíjate, fíjate y, que... Y no sé, ya, yo ya no creo, soy ateo ya, no creo en estas cosas, nunca lo veré. Pero voy a morir antes de que salga. Fíjate cómo debe estar la cosa en la Epic Games Store en cuanto a no adquisición de usuarios... Es decir, usuarios que se registran y tal para reclamar los juegos, sino en cuanto a retención. Es decir, usuarios que juegan ahí como su plataforma principal, ¿vale? Debe estar jodida la cosa para que ellos digan, buah, pues tenemos que regalar de Total War, que son 60 napos. A ver, es una estrategia muy audaz. Yo lo que pensaba es, pues bueno, a lo mejor lo que hace esta gente es regalarte el juego, ¿no? Y que no haya ese año de exclusividad, sino que te lo regalan para motivarte a que lo juegues ahí y así estés en esa plataforma. Y sin embargo es que te lo regalan más exclusividad. Y yo creo que gran parte de los usuarios tradicionales de PC, de alguna forma, le ven las orejas al lobo y dicen, mira, yo reclamo el juego, pero olvídate de mí. Eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que va a hacer la mayoría de gente. A ver, la comunidad de... Por decirlo así, de esta saga está en Steam. Sí, eso es verdad. Ahora mismo está en Steam. Hay mucha gente que no le gustan los cambios y mucha gente que los juega en Steam, que tienen sus colegas jugándole en Steam, no van a cambiar a Epic Games. Igual entran el primer día, hacen el clic, se lo descargan y luego no lo vuelven a tocar en la vida hasta que salga en Steam y lo compren. A ver, no sé. Es un riesgo que un juego de salida te lo regale, aunque sea por un día. Es que después te puedes comer los mocos, porque no vas a vender una copia. Porque el rezagado que lo quiera dice, bueno, pues puedo esperar. Total. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna noticia más, Jorge, de los oyentes? Pues sí, nos queda una más. Y esta nos la manda Ramiro Azani, que nos mandó varias, pero bueno, como nos mandaron muchas noticias, pues solo podíamos poner una. Y dice, y el nuevo juego de Konami es que el Attack, un indie, not Hideo Game, con sus millones y no les alcanza para un remaster, así, pobremente, de Metal Gear. Ojalá esto sea el principio de algo más grande y no un capricho. Y bueno, nos pone la noticia de que Konami lanza un nuevo juego que se llama Skele Attack, que bueno, es un Metroidvania de un esqueleto pues que vive aventuras y está bastante chulo, la verdad. Tenéis que verlo porque tiene unos gráficos muy chulos, así muy animados y tal, muy cartoon, y mola mucho, ¿no? Y bueno, pues nuestro oyente Ramiro Nazani pues estaba así un poco cabreado porque se lleva rumoreando varios días nuevos juegos de Konami, ¿no? Triple A de Konami, y al final le anuncian este juego, ¿no? Pero Konami ha dicho estos días que, bueno, que se están abriendo a empezar a funcionar como publisher de juegos indie, ¿no? Lanzar juegos indie bajo su sello, pero que a la vez están trabajando nuevos juegos AAA. Entonces, bueno, pues tengamos un poco de fe en Konami, ¿no? Y tampoco veamos este juego como una decepción, el Skele Attack, porque la verdad es que tiene una pinta buenísima. O sea, os recomiendo que le echéis un ojo, porque se ve bastante guay y pinta que va a ser un juego muy divertido, ¿no? Y bueno, estaremos pendientes estos días, porque a lo mejor en alguna de las conferencias tochas de alguna de las del pues Microsoft o Sony, pues a lo mejor enseña algo de Konami, quién sabe. Así que poco más. Bueno, ya sabéis que Konami está un poco parada en cuanto a desarrollos de juegos se refiere, pero bueno, yo tengo fe en que Konami volverá en algún momento. O sea, no lo veo todo tan negro. Gaspar. Hombre, a ver, yo iba a decir, yo lo sé, Jorge, pero a mí es que yo lo vi y no me transmitió nada. Me parece un indie más que sale con una estética que ahora hay cientos de juegos que la tienen. No, me pareció una copia tirando a Cutrón de, joder, me sale el nombre ahora, de este, joder, que es otro esqueleto. ¿Qué es otro esqueleto? No, es un, no, el del bicho, joder, no sé el nombre. Ah, el Hollow Knight. Hollow Knight. Sí. Hollow Knight. No, bueno, no es... A ver, no. No, bueno, pero... No tiene que ver con Hollow Knight este juego. Este juego es un Metroidvania, claro, pero el tono, tiene es, pinta, vale, correcto. El tono es de pareció, coña, de humor, no sé. Otro rollo. A mí me pareció un juego más del montón. A joder. A ver, que me parece genial que Konami, oye, diga a los... Oye, te distribuyo yo el juego, no te preocupes, vale. Perfecto. Tienen decenas de IPs para lanzar antes que X cosas. O sea, no sé. Ya, pero Gaspar, este, a mí, es para que este saquen juego, eso, que sigan haciendo pachinko. Pero este juego, a ver, este juego no es de, o sea, vamos a decir, este juego Konami actúa como publisher. La idea de juego, la IP, todo eso es del desarrollador indie que hizo el juego. O sea, realmente Konami estaba un día desayunando sus cereales con chocolate, John Konami, y llegó este estudio y le dijo: John Konami, ¿me pagas algo por sacar mi juego? Y John Konami lo dijo, digo, pues no tiene mala pinta, venga, va. Toma, te pagamos la campaña publicitaria y te pagamos tanto dinero para que acabes el desarrollo. Y John Konami se quedó tan tranquilo con sus cereales. Es un a poco... Ver, bueno, que es verdad, que igual tienes razón y es mejor que se haga publicidad y no haga juegos, porque viendo el último Contra... Eso sí que fue una pochez, ¿eh? Ese juego quedó enterrado en la historia de la infamia. La verdad es que tenía... Bueno, yo no jugué, yo no jugué ese Contra, pero es que me tenía tan mala pinta el juego que no quería verlo delante. Y eso que Contra a mí me molan, los juegos de Contra, ¿no? Pero bueno, no sé. El estudio indie, por si tenéis curiosidad, que hace este juego, se llama Ukuza. Ukuza se escribe. Y bueno, es un estudio indie japonés. Así que, bueno, no sé, a mí me tiene buena pinta este juego. Pero obviamente, claro, si uno espera cosas de Konami, no espera un juego indie. Espera cosas de Konami. Bueno. Y espera que Konami, pues, no nos decepcione y saque cosas en algún momento. A ver, una cosilla. Gente, vosotros. Sí. Debéis ya de pensar que Konami en el mundo del videojuego no existe. Solo el PES y punto. Porque cuando saquen algo... alguna vez, pues nos llevaremos la alegría del día. Exacto. O de la semana. Pero pensar en Konami tal, Konami aquel, que va a volver a hacer un Metal Gear, no, nos olvidamos de Konami ya para siempre. Cuando salte la noticia, nos pegamos al alegrón y ya está. Es una empresa nunca que más saca... nunca más Konami. Es una empresa que saca muy buenos juegos de fútbol. Sí, ya está. También, ya está. Exacto. Bueno, Pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Y ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejoholanda.com. Es muy sencillo, simplemente nos mandáis vuestro comentario y el enlace de la noticia para que podamos cotejar la información y ver que es real, ver la fuente. Y nosotros lo comentaremos en el programa. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos, hacéis que este programa sea más divertido y más informativo. Así que muchas gracias por participar siempre. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Sega cumple 60 años. ¡60 años! 60. ¿Y sabéis qué ha anunciado? ¿Qué ha anunciado? Que seguro que vosotros me tiráis piedras, pero a mí me encantó. Han anunciado una Game Gear Micro. Una Game Gear Micro que es una cucada, es una cosa preciosa, pequeñita, deliciosa. ¿Vale? La han anunciado de momento para Japón. ¿Y en qué consiste esta Game Gear Micro? ¿En qué consiste? Bueno, tiene cuatro modelos, cada uno de uno de los colores que tuvo la Game Gear, y cada modelo trae cuatro juegos. Es una consolita muy pequeña, pero tan pequeña que te cabe en la palma de la mano y te sobra mano. O sea, es pequeña de cojones. Es tan pequeña que seguramente sea injugable, ¿vale? Eso es muy probable que ocurra. Y bueno, cada una trae cuatro juegos, vale 41 euros. Aproximadamente, son 5.000 y pico yenes, ¿vale? Y cada una trae juegos diferentes, ¿no? Entonces tú tienes que escoger pues el modelo que más te guste. Por ejemplo, la amarilla son juegos de Shining Force. Es cuatro juegos de Shining Force. La negra es un variado de juegos interesantes. La negra es la que más funcionaría con nosotros, con los europeos, por ejemplo. Etcétera. ¿Qué sucede? Estas consolas han sido anunciadas para Japón. Vale. Para Japón van a salir en octubre y también venden un pack con las cuatro, que obviamente pues es más caro porque es un pastón, realmente son ciento y pico euros, sí. ¿Vale? Y ese pack, pues además de traerte las cuatro, te trae una lupa para que puedas jugar mejor, ¿vale? Mira. Antes de que digáis nada, quiero decir mi opinión al respecto, ¿vale? Luego me podéis atacar con todo lo que queráis, ¿vale? Id afilando los cuchillos o lo que queráis. Pero a mí me ha gustado mucho esto. Y os voy a explicar mi punto de vista, ¿vale? A mí no me parece que esta sea la decisión de Sega para hacer que recuperemos la Game Gear y que disfrutemos de los juegos de Game Gear como antaño. Sino que más bien me parece la típica chorradita de merchandising que venden para el público japonés, que ni siquiera sé si va a llegar a Europa, porque a lo mejor ni siquiera llega, ¿vale? Ya sabéis que a los japoneses les gustan estas cosas pequeñitas, chorradas, pues eso, superfluas para coleccionar, ¿no? Y eso es lo que parece que es esto. Son consolas a un precio bastante bajo, muy pequeñito, muy pequeñas las consolas, y yo creo que no están pensadas para que juegues mucho con ellas, sino más bien para que tengas ahí una cosa de colección y hagas la coña de que se enciende y que, oh, mira, el juego funciona de verdad, ¿no? Pero realmente, más allá de eso, pues es una anécdota, ¿no? Mira. No es lo que te va a traer de vuelta el juego portátil. Pero a mí me encanta y me voy a comprar la negra. Si sale en Europa, yo me la pillo, seguro. A ver, la pantalla es una pulgada. Es minúscula, totalmente injugable. Sí. Tiene cuatro juegos que en realidad no representan todo el catálogo de lo que fue esta consola y no es ampliable. Pero yo la quiero. Quiero la negra. Exacto. Oscar. Yo también. A ver. Voy a intentar ser, no sé cómo decirlo, calmado en mi apreciación sobre esta Game Gear Micro. La consola, a ver, lo que acaban de anunciar es un mojón, pero con las letras mayúsculas y gigantes, en plan Hollywood, mojón en toda una colina. Un llavero. Un llavero, vayamos por partes. A mí no me molesta el tamaño, es lo que menos me molesta el tamaño, de hecho, hasta me gusta. Porque, por ejemplo, me encanta la Game Boy Micro. Es una de mis portátiles favoritas. Es más pequeña, es esta, ¿eh? Es más y pequeña. Esta es más pequeña, sí. No me molesta el tamaño. Me molesta, y eso en el mercado occidental no creo que cuaje, que haya cuatro modelos con cuatro juegos por cada modelo y que para tenerlos todos necesites los cuatro. Eso es lo que me molesta. Ese tamaño con los 16 juegos en una sola consola y después los diferentes colores, sería estupendo. pues sería muchísimo mejor de lo que nos han mostrado. A veces el factor nostalgia no es suficiente como para que cualquier cosa funcione en esto de los videojuegos. Necesitamos algo más que el factor nostalgia para que se nos caiga la baba. Dicho esto, si llega a lo mejor me pillo una también. Pero, o dos. Pero yo, como no la voy a jugar, la voy a poner en la estantería. Es que es para pues, eso. Pues ya para está. Eso. No es para eso. Las consolas son para usarse. Es un mojón y se podía haber hecho mucho mejor. Gaspar. Espera, perdona. Y lo de la lupa es una troleada. Lo de la lupa no no tiene ni nombre. Me parece una puta troleada. La lupa, que conste que se basa en la lupa original que traía la Game Gear. Sí. Me da igual. Lo que quiero decir es que... Se están riendo de ti. Pero escucha, Oscar, lo que quería decir es que mucha gente que no conoce Game Gear no sabía que tenía una lupa y pensaban que la lupa era porque era muy pequeña, pero no es... Es parte de la mierda esta, vale. Ya. Parte del atrecho. Gaspar. A ver, yo creo que Oscar ha sido bastante... A mí me... Comedido, ¿no? Yo cuando vi el anuncio, por un momento me quedé algo incrédulo, ¿no? Porque cuando vi el tamaño dije yo, hostia, debe ser un llavero. Igual con algo que salga Sega y ya está, vale. Veo después con incrédula que trae 4 juegos. Veo que sacan colorines y cada color 4 juegos distintos. O sea... Me parece una mierda infecta y un timo enorme. O sea, me vas a cobrar 41 pavos por un chisme que tiene 4 juegos de mierda que ni se verán con esa mierda a pantalla. Y me están tomando el pelo. Y después anuncian, mira, si compras las 4 te dejo una lupa para que puedas jugar. Métete la lupa por el culo, Sega. Y la consola también. Es que me parece una puta mierda. O sea, es que ni siquiera se han dignado, por lo menos, a meterte los 16 juegos, que les debe costar un céntimo, que han metido una puta rubia dentro. Pero, Gaspar, metes eso por el culo, no pasa nada. Metes un cacahuete. Claro, no pasa nada. Metete toda la caja, si no, no te duele. O sea... Es una tontería, macho. O sea, es que para que tengas la estantería, no hacía falta meterle ni juegos. Que ponga que la encienda, que ponga el logo de Sega, y ya quedaba simpático y de puta madre. Y nadie se hubiese quejado, pero no, le meten juegos. ¿Para qué? Gaspar ha soltado, ha dropeado zurullos mucho más grandes. Joder, Gaspar, tío, estás... Venga, estás hombre, o sea... Gaspar, tío, estás gripando, ¿eh? Es que me parece una puta tomadura de pelo, joder. Pero tomadura de pelo es el que te obliga a comprarla. O sea, no me jodas. O sea, pagar 41 pavos por esto. A Gaspar le indigna más esto que la brutalidad policial en Estados Unidos. joder, es que me parece, no sé, me parece reírse de la gente. Pues es una troleada con la... Pero vamos. A ver, David, venga, David. A ver, mira, me podéis comer los huevos todos. Voy a hacer una cosa. A ver. Hace una cosa. David quiere las 4. Quiere todas. Yo quiero el pack completo, es verdad. Si es que sale aquí, que no sé si saldrá aquí. Dejad que me explique. Yo tuve la Engine en su día, una conservo, la compré en su día, fue mi primera consola de Sega. Le tengo un cariño de la hostia, ¿vale? Porque tiene un catálogo brutal. Y además, no solo eso, en la Game Gear con su addon para ver la tele, ¿vale? Vi ese mítico partido de Celta 0 Deportivo 5. Lo vi en la Game Gear. Ya solo por eso la adoro. Lo siento, de verdad, os aprecio, pero fue un partido histórico. A margen de eso, esto es una puta japonesada. Es una japonesada. Es un juguetito electrónico que a los japoneses les encanta, aquello de los colores, porque más con su personalidad y tenerlos puestos y demás, y se hacen pajas a dos manos con eso. Es una japonesada de la hostia. Y hay que verlo así. Es un juguetito muy cuco, muy mono, y que seguramente lo petarán en Japón. Porque eso no es funcional, me refiero. Seguramente para un niño de cierta edad, con manos pequeñitas, tenga su gracia. Pero para un adulto, seguramente jugar eso puede que resulte un tanto incómodo. No es algo que puedas jugar todos los días y que te... No, ni de coña. Y aparte, es lo que dice Oscar, ¿no? Todos coincidimos en que eso de fragmentar el catálogo es muy arriesgado. Creo que el catálogo en sí, en conjunto, no responde a lo que puede ofrecer la consola, pero claro, es un catálogo nicho pensado para el mercado japonés, no nos olvidemos, ¿eh? Y ojo, porque la intención inicial de Sega era hacer un juego por consola, o sea, 4 consolas, es 4 que, juegos, ¿eh? Pero es que, cambiaron de idea. Pero es que atiende a esa filosofía. Es un cacharro para japoneses para coleccionar y que realmente es una anécdota. O sea, no pretende cambiar tu vida de gameplay en portátil. No, no, no. Pero y otra cosa muy importante. Aún no se ha confirmado para Occidente. Eso cuando es. Lo habitual, cuando se anuncian esta, ya que se pasa con Mega Drive, con Super Nintendo, con NES Mini y con PlayStation, siempre se anuncia, tendrá fecha de salida en tal mercado y en tal otro, o a lo mejor fecha de salida universal en ambos mercados, pero Sega no ha dicho ni mu relación al mercado de Occidente, con lo cual hay tres posibilidades: o sale porque saldrá y Sega está esperando feedback de la gente, pero escuchando a Gaspar seguramente cancela el lanzamiento en Occidente. Dos, no sale y ya está, se queda en Japón. O tres, aquí lanzan un modelo específico, igual una Game Gear, más grande y con un catálogo ampliado y un catálogo pensado para los gustos occidentales. Que también puede ser otra alternativa, un modelo específico para Occidente. Daros cuenta de una cosa, a nivel de catálogo hay omisiones terribles. Por ejemplo, los Street of Rage, que son versiones de la hostia en Game Gear. Pero de la hostia, o sea, un juego desde el copón. No sale ninguno. Después, han escogido a nivel de Sonic, Sonic the Hedgehog y creo que Sonic Triple Trouble, ¿no? Dijo, creo que dijo Jorge. El Sonic and Tails, que es el Sonic este de mierda. El bueno, que exactamente, una... Jorge, vale, ya has dicho tú todo. Sí. O sea, la Game Gear tiene Sonics, pero Sonics a morir, ¿vale? Joder, y para mí los dos mejores son el Sonic the Hedgehog 1 y el 2, y el 2 se lo han follado. Exactamente. Pero fijaros, o sea, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2... Sonic Triple Trouble, Sonic Blast, Sonic Chaos, Thais Skate Trouble, Thais Adventures, Sonic Drift 1 y 2, Sonic Labyrinth y Sonic Spinball. O sea, hay Sonics a morir. Y meten el primero, el original, que es muy buen juego, por cierto, y el 2 se lo cepillan completamente. ¿Por qué? Mercado nicho. Juegos nicho para japoneses. Y punto. Un occidental, un europeo americano ve esto. Dice, vaya puto asco que os dé por culo, Sega. Pero es que Sega no está pensando en nosotros. Está pensando en el mercado japonés. Y ya está, Óscar. Sí, yo tengo la esperanza de que, como dice David, cuando llegue, si llega al mercado occidental, cambien el formato. Solo modelo, con 16 juegos o algo así, que ni siquiera serán los mismos que, no, que pero, los que hay allí. Porque, por ejemplo, yo, los Shining Force no los veo. No sé. Yo no creo que pase eso. A mí como producto, os hablo sinceramente, como producto de... Y coincido con Oscar en cuanto a... Bueno, lo que ha comentado antes y tal. Pero yo creo que como producto de colección y todo eso, la coñeta de que tienes ahí unos juegos tal, yo creo que está guay y por el precio me parece que está bien. Vale, esa es mi opinión. Yo creo que está bien, más caro creo que sí que sería un abuso, pero yo creo que está justo en el margen de precio para que sea un producto de colección bastante aceptable y demás. Y si tiene la calidad de construcción que tiene, por ejemplo, la Mega Drive Mini, yo creo que estará fenomenal, ¿eh? Dicho esto, para mí, y os lo digo totalmente sincero, para mí la putada es que no, de que finalmente no llegue a Occidente. Yo sí que me pillaría una, sin dudar. Víctor, es un juguetito mono, pero no vale 40 euros. No vale para 40 euros. Yo lo pagaría gustoso, ¿eh? A mí me... A ver, una cosa también. Yo voy a ejercer un poquito abogado del diablo. La consola no la hemos visto en nuestras manos, ¿eh? Falta la experiencia personal de verla en las manos y jugarla. A lo mejor la percepción es diferente una vez la tengas en las manos. Porque, claro, la gente se lanza a decir, esto es una puta mierda, pequeñísimo, no voy a ver nada y tal, me da falta un microscopio para poder jugar. Pero aún falta el tenerla en las manos y el probar cómo es. Puede que sea efectivamente algo injugable o puede que sorprenda, no lo sé. Tampoco nos lancemos a la piscina, ¿eh? Claro. No, sí, yo de hecho a mí el tamaño no lo he criticado en ningún momento, no me molesta, ya lo dije al principio. Además, no lo digo específicamente por ti, hoy en general. No te molesta tampoco porque en tu casa de la caja no iba a salir. Bueno, sí, no, Oscar dice, no, las consolas son para jugarlas, pero él la NES Mini, la Super Nintendo Mini la tiene en cajas. Pero es que no vi la oportunidad aún de ponerme con ellas. Claro. Sí, cuando sea solsticio de verano. Sí. Oscar, llámanos y vamos a jugar a tu casa, ¿vale? No. Prefiere cortarse entonces, el pene antes que hacer eso. Me compro otras para que las uséis vosotros y me mancilléis. Claro, me mancilléis unas y las otras impolutas. Que quede ahí IPH en nuestras manos y todo eso. A ver, consolas. No, David tiene razón. Ya lo dije yo antes. Las consolas son para ser usadas. Bueno, nadie te impide usar estas. Vamos a irnos al foro. Tenemos ahora mismo los siguientes comentarios. Tenemos a Brotas Bombi que nos dice: buenas muchachos, personalmente disfruté muchísimo de las dos primeras entregas de Borderlands cuando se dio su salida. Tenía mucho hype, pero conforme pasaron los días eso disminuyó, y aunque mantengo el interés, no es con tanta fuerza como al principio. Veremos si el análisis aviva la llama y hace que me salga con él de una vez por todas. Por el programa. Darraizor, que nos comenta: buenas noches, descubrí el primero en PlayStation 3 y aunque no me enamoró, tampoco me disgustó, y cuando salió la segunda parte me lo compré dos veces, concretamente para Steam. De esta manera podía jugar con mi mujer, cada uno en su propio PC, y lo disfrutamos mucho. Lamentablemente tuve que dejarlo cuando descubrí que ella desarrollaba mucho mejor que yo a su personaje y acabé convertido en un manco a su lado. A esta tercera entrega aún no le he echado el guante, pero caerá a su debido tiempo, claro está. A ver qué depara el análisis de hoy. Y tenemos comentario de Denis Azuy que dice: un viernes más, una Doom noche más. El primer Borderlands me encantó, el segundo también, aunque me cansaron los DLC y no acabé de las cámaras de cabro y censurado. A ver qué decís de este, que cada poco está a 20 euros y quizás caiga algún día, aunque me preocupan dos cosas: el tamaño en el disco, que cualquier juego que ocupe más de 20 gigas me parece que ocupa mucho, pues va jodido Denis, y cuando va el tema del online, y cómo va el tema del online, va con Epic, va con Steam, va con otro sistema independiente para que puedan jugar los de Epic con Steam, aunque con un poco de suerte y vista la agresividad de la Epic Store, lo regalarán el año que viene, si no en Navidades. Ahí os dejo el Nostradamus. Mientras os escuche, estaré probando uno de mis hacks. Es hasta posible que lo retransmita sin audio mientras os escucho. Bueno, vamos a irnos con un poco de música en este momento, hasta aquí el foro por ahora. Y nos vamos a ir con un poco de música. Os voy a poner un tema de Lords of Thunder. Que es la caña, ¿vale? La banda sonora de ese juego. Así que venimos ahora con Solz y No Solz. Peaceful land of Mistra was about to be plunged into a time of death and turmoil. From the darkest reaches of the land, the army of the Garuda Empire, under the command of High Priest Sornbo and the Six Stark Generals, had begun the invasion of Mistra. Not since the Battle of the Gods during the time of the Sword had the beautiful countries of Mistral seen such savage destruction. In this battle, the legendary knight Drak, with the goddess Luxina, had sealed the evil god Deoric deep under the six continents of Mistral. The Garuda Empire's intention was to resurrect the evil god Deoric and to plunge the world into darkness. The people of Mistral fought to stop the invasion, but they were no match against the superior force of the Garuda Empire. As the last hope of the people of Mistral, one knight alone stands to save this land. His name was Durand, the last in the bloodline of the legendary knight Drak. Protected by the mystical armor of Drak, Durand alone confronts Sornbo and the Garuda Empire. Will Durand be able to stop the Garuda Empire, the resurrection of Deoric? We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoando.com, en iTunes y en iVoox. Y también estamos disponibles en Spotify si nos queréis escuchar a través de esta plataforma. Estamos en redes sociales si queréis contactar con nosotros en @complejoando en Twitter, el Complejo Ando en Facebook, y también estamos en las distintas plataformas de videojuegos, en PlayStation Network, en el Complejo Ando. Estamos también con el mismo nombre en Xbox y en Steam, donde somos mentores. También subimos vídeos adicionales a este programa de radio y lo hacemos en el Complejo Ando TV, donde estamos haciendo directos diarios por las noches con motivo de la cuarentena y demás, ¿no? Pues para aportar nuestro granito de arena. Y también estamos en nuestra comunidad de Discord. Ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas, a Eris... A Eris la mató Chisato. Tenemos también a Abdulito, Albert, Alex Cremento, Alfredo Tepelk, perdón, Ana Happy New Years. Oye, eso será, estás muteado, Jorge. Eso será un guiño a Tibia. Hombre, digo yo. Eso es de fan número uno, ponerse ese nombre. Sin duda. Tenemos a Aralgon, Arco, Arma Rectal, Artorias Patria Querida, Avenger 87, Bolsonaro en Streets of Rage, Bonoman, Sega Sexual, Brutal Vomit, Calzoncillo Azul de Bonoman, Chaos 1980, Captain Harlock, Caviar Beluga, Cocademon Spucci, Colme 1512, Col 92, Christianet, Crunchy Dog, Cigna, Dabuno, Danmac Ulo, Daniel H, Dani Sanfer, Dan Up, Dani 88DGA, David GG, Denis el Azul, Diego Van Allen, DJ Neda, Dogo Argento, Donato Baila porque Mauro Silva, Don Peste, el Cúter de Bonoman, el Gato Infectado, el Muchacho 30% más educado, el Pollo Diablo, el Flequillo de Gaspar, el Cloro no aclara la cara de Clara, el Puchero Festero cambió, ¿eh? Este creo que es de Tres Tristes Tigres. El Puchero Festero, Ersoliz, Fernando, Flavio, Francis 00, Frankieki, Free, Gaspar, el alma de la fiesta, Gaspar, Evil 3, Troll Nemesis, Gaspar Minilla, Gasparosaurio, Gaspi, te fundo en el World of Tanks. Gaspar, esto es un reto abierto a ti, ¿eh? Dicen que te funden en el World of Tanks. A Gaspar le da igual. No lo tengo instalado. No lo tiene instalado porque sabes que la droga, ¿verdad, Gaspar? Me cansé de él. Tenemos también a GGU Gabriel, Glakiem, Gochus, Golfeando con Palancas, Gusols, Hamburgueisha, Jaro, Ignacio C86, Inode, Ino, Izalit, Hasaro, Javier Irache, Jesús N7, Jodral, John Landa, John Fox, Capi, Kenta, Kiusha, Lim, La Pantoja, pone la tengo pequeña manivelas, me, Mickey Sanz, modo Gaspar On, Mr. Ripper, MXRCK, Nach Nagashi, Nacho Gómez, NBA Landa Fighters, Nimlez, no sé cómo se escribe Cthulhu, Omega Crítico, Pantalla Voyeur, Patcher el Bocachanclas, Pechitos Mactetis, perdón, Perichu, Pornoman 85, PW7, Químico 85, Raúl RC, Ray Star, Revivo, Red Best, Rise of Dorayaki Rebeide, Rocket Josh, Shield Lake, Silencio, Abra Gaspar, Silvertrack, Skyrim, Soy un Metroid y Mato Gasparis, Stegmans, Teal'c, The Lust of Us 2, The Silvers, Tiene Pelos, Tora, Trigun, Suki, Turus Flores, Unama Maidita, perdón, Unama Madita, perdón, Undercore, Antithesis Goose Park Game, Uraeus, Vespa Warrior, Vic, Wanton Noob, Sean Bello, Xavier, Sherban, Swing, Jan, Iprivers, Zacro, Zed, Todd, en boquis abiertas no entran mosquis, Último Nick y... No era el último Nick, y The Havoc Rider. Vale, David, ahora sí. Vamos con Solz y no Solz. Sí, bueno, esta semana ha sido una puta mierda porque la gente va un poco así, un poco irregular, ¿vale? Una semana te manda un montón de cosas, pero por la anterior te quejaste de que no han enviado nada. Y ahora se han vuelto a relajar, ¿vale? De hecho, el contenido que tengo hoy es, casi diría, cosecha propia y algo que me ha cedido Jorge para comentar, ¿vale? Porque a veces yo creo que la gente confunde un poco la diferencia entre noticias y Sol y no Sol y bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero creo que esta sección está más bien enfocada a experiencias personales, a cosas que no nos gustan y demás, más allá de que uno pueda valorar una noticia en la sección de noticias, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. El caso es que Jorge me pasó una noticia que le enviaron a él que creíamos que era más correcta mencionarla en esta sección, ¿no? Así que paso a leerla y dice lo siguiente. Bueno, nos dice Víctor. Hola, soy Víctor. Llevo un par de años escuchando el programa y quiero poner sobre la mesa una reflexión que lleva tiempo en la red y que pocos tienen el valor de hablar abiertamente y no es otra que las mentiras o medias verdades por parte de grandes compañías o de la prensa en general. Por dar un ejemplo, Sony dice en la siguiente noticia: el debate sobre la fiabilidad de PlayStation Network debería ser cosa del pasado. Lo dice como si fuera algo estable, cosa que no es cierta, ya que el servicio online funciona fatal y se cae cada poco tiempo. El problema de esto es que no es la única vez que se miente o se dicen verdades a medias. Yo creo que este problema viene aderezado a que la prensa permite estas mentiras, en cierto modo, ya que Sony les paga la publicidad o les da exclusividades en forma de análisis o noticias y no van a morder la mano que les da de comer. Lo que me lleva a otra injusticia que sufrí por parte de la prensa al venderme Street Fighter V como un juegazo redondo, cuando tazas de 8 para arriba, cuando el juego en el día de lanzamiento tenía muy pocos personajes. No tenía apenas contenido offline, el cual era súper fácil de pasar, y online, que era el único contenido existente, estaba completamente roto por el lag y desconexiones frecuentes. ¿Qué os parece que la prensa le haga la ola a estas grandes compañías en vez de criticarlas, exigirles que hagan las cosas como deben? ¿Cómo podríamos evitar esto? Yo de la prensa fiabilidad cero, me fío más de vosotros. Consejo, omitid la parte de decir los nombres de la gente conectada que se hace muy pesado. Un abrazo y seguid con el programa. Bueno, pasará el link, la noticia, el análisis. Bueno, yo tenía una duda en relación a lo que comenta sobre lo que ha dicho Sony en relación a PS Network. Entiendo que es una afirmación de Sony eso, ¿no? Corregidme si me equivoco. Esto que dice que el PS Network es una cosa genial y que se acabó todo lo malo. Eso lo ha dicho Sony, entiendo, ¿no? Pues, hombre, yo no sé si lo dijo Sony o no. Pero sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es un sentir general, ¿no? De la gente de que ahora va mucho mejor y tal. Pero yo creo que sigue siendo un poco pocho, ¿no? Bueno, yo voy a comentar mi opinión. Ya la he comentado un montón de veces en relación a a relación prensa y compañías y demás, una relación pues muchas veces de carácter, diríamos, casi contractual y con intereses, con conflicto de intereses en ocasiones, ¿no? Yo lo viví una experiencia propia, mis carnes, cuando de algún modo trabajé en este medio y yo sé perfectamente cómo funciona la prensa del videojuego y efectivamente la prensa del videojuego pues está muy vinculada tiene una estrecha relación con la publicidad y con la financiación que reciben por parte de grandes empresas. Y eso a veces implica pues un tratamiento, vamos a decir, sesgado, políticamente correcto en relación a ciertos juegos o a ciertas noticias, ¿vale? A veces no es así, a veces son tremendamente críticas cuando hay que serlo, pero en ocasiones se nota cierto aire benevolente. Yo siempre lo he dicho, cuando veáis un análisis o algo por el estilo con una nota súper alta y os suene raro o rancio, fijaros en el texto en cuestión, ¿vale? Porque ahí realmente se verá cuando un periodista, bueno, periodista o lo que sea, piensa realmente sobre un juego y la nota es simplemente algo de cara a la galería, ¿vale? Yo sé cómo funciona. En su día me pareció una aberración de la hostia, me pareció una traición y me sentí traicionado en mi aspiración a ser algo en este medio. Pero cuando te lo explican varios periodistas y te dicen lo que hay, pues puedes entenderlo de cierto modo. En cualquier caso, también lo digo, una cosa es esto y otra cosa es las noticias, que hemos debatido aquí muchas veces, que se a las que sea un tratamiento del tipo clickbait, ¿no? De titular súper llamativo, súper polémico, y que la gente entre como hienas a comentar, a trolear y a matarse unos a otros. Eso ya me parece un periodismo de muy mala calidad y muy amarillista. Pero por lo demás, mi opinión siempre ha sido esa y por desgracia lo he vivido, y esto es así. Y creo que al final pues somos los jugadores los que con nuestra experiencia carente de intereses más allá de lo estrictamente objetivo de valorar un juego según tu propio criterio, pues tenemos que ayudarnos entre nosotros y hacer ver lo que mola y lo que no mola, ¿vale? Pero de la prensa yo pues sí cogería con pinzas ciertas cosas, y creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo opino como tú, David. La prensa, pues como en la prensa real, solo que la prensa de videojuego, a ver, no nos engañemos, la prensa del videojuego nació como publireportajes de juegos, lo que pasa es que se fue especializando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo lo veo así, estoy bastante desengañado con ese tema. Pero bueno, en cualquier caso, siempre decimos lo mismo. Al final lo suyo es que cada uno de vosotros saque vuestra opinión, no os dejéis guiar por corrientes, porque hay corrientes todo el rato, de si esta marca es mejor, de si tal, y hasta que tú lo ves y ves si encaja contigo, pues no lo sabes. Iba a decir que el periodismo de videojuegos está en crisis, pero el periodismo general está en crisis. Vivimos en una época de probablemente el peor periodismo de la historia, ahora mismo. Y la cuestión está en que, ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo que el problema de periodismo de videojuegos es que falta la faceta de periodista. Es decir, al final los medios que más populares y tal se transforman prácticamente en mera redacción, ¿no? Redacción de contenidos de entretenimiento, ¿no? Es decir, ver qué están comentando en los medios que sí hacen a lo mejor un poquito de periodismo, medios anglosajones y tal, traducir la noticia, hacerla en tu página, redactarla, es un poco eso. Y luego los análisis, pues bueno, que yo siempre lo he pensado, cuando haces un análisis de, ojo, es mi opinión, pero si haces un análisis de este tipo en un medio especializado y tal, yo creo, de esto, de cine, de lo que sea, que tienes que saber un poco cómo funciona por dentro eso, para poder ser más objetivo, ¿no? Es decir, el hecho de conocer un poco la dificultad que tiene hacer ciertas cosas, a lo mejor, o saber pues cuánto tiempo le llevó a una empresa hacer una cosa, esa clase de historias, ¿no? Y al final pues son, pues bueno, pues a mí me ha gustado y tal, y que eso es muy esperable de nosotros, que nosotros hablamos de aquí desde un punto de vista del aficionado, pero desde la lente del periodista debería ser, mi opinión, más especializado, pienso yo, y no creo que se esté produciendo, ¿eh? En casos muy contados o en ningún caso. En fin, no sé si queréis aportar algo más sobre esto. Bueno, no sé, yo la verdad es que, en fin, es todo muy subjetivo. Y un análisis no deja de ser algo tremendamente subjetivo. Es decir, no me atrevería a decir hasta qué punto se puede exigir algunos parámetros o no, pero yo lo único que pediría a la persona que analiza algo es que sea sincera, honesta, nada más. Después ya cada uno que saque las conclusiones que tenga que sacar, pero que sea sincera, honesta, y que lo que publique y la nota que publique pues sean acorde a lo que piensa el juego en cuestión, y eso a veces no ocurre, y lo sé de primera mano, pero de primera mano de que yo lo vi y lo viví en mis carnes. O sea, eso a veces no ocurre. Entonces, bueno, vale, en fin, hay intereses ahí contrapuestos y que desvirtúan un poquillo quizás yo creo un poco la intención idealista de los periodistas, bueno, periodistas entre comillas, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo, a mí me gusta mucho Bruno Sol, periodista mítico de la prensa española, es un tío que del que aprendí mucho cuando estaban Superjuegos y Hobby Consolas y contaba tallitas y demás de aquella década de los 90 y que en esa época entraba el que quisiera a una redacción, ¿vale? Te hacía falta saber escribir, tener el grado escolar y poco más. Estaban en una especie de bajo, sin ventilación, todos hacinados, se lo pasaban de puta madre, era súper divertido, les pagaban con pipas y guay, ¿vale? Era guay y tal, pero era una cosa bastante... bastante wannabe, ¿no? O sea, esto un poco muy caótico y sin una formación específica, ¿no? Y a día de hoy, pues, no es así realmente. A día de hoy entras muy complicado, o entras con contactos, o entras por un currículum de la hostia, o no sé, o entras por un ramalazo de suerte. Pero en el fondo, lo que impera es, pues, un poco tu capacidad para escribir y tu conocimiento del medio a nivel de usuario, muchas veces. Y poco más, ¿no? Poco más. Y ya os digo, me gustan mucho sus batallitas porque es un poco la evolución de la prensa del videojuego, ¿no? Cómo se ha ido pues haciendo más importante, con más intereses, con más carga de publicidad, con más relaciones directas con las compañías, con más pactos sobre qué se publicita aquí, qué no se publicita aquí, en fin, con patrocinios de todo tipo, y si un patrocinio no se cumple, pues hay que despedir a alguien o hay que reducir cierto contenido, en fin, eso es un mundo aparte, ¿vale? No es llegar y escribir, sino que hay más cosas por el medio que de la que la gente no es consciente. Pero en fin, ya está. No tengo más que añadir. Bueno, ¿algo más que quieras aportar en eso de dinosaurio, David? Sí, bueno, yo quiero comentar una anécdota que me ha pasado hoy en relación a Amazon, ¿no? Hace unas semanas Gaspi se cagó en Amazon por el tema de Persona 5 Royale. Vale, fue un tema así, le pasó a mucha gente y hubo mucha polémica al respecto. Y hoy yo comento algo negativo, pero a la vez positivo en relación a Amazon, ¿no? Y la verdad es que me he quedado impresionado con su forma de actuar, ¿no? En el buen sentido. Y no me extraña que Amazon esté ahí arriba en cuanto a éxito y en cuanto a repercusión en la venta de internet. Porque cuando hay problemas, esta gente responde casi al instante, ¿vale? Deberían aprender las demás en eso. Fijaros, hoy me llegaba un juego para Switch, ¿vale? El juego en cuestión era el Oddworld Stranger's Wrath. Este juego ya sabéis que se lanzó originalmente en la primera Xbox y que ahora recibió una versión HD para Play 3 y ahora se ha lanzado una versión física para Switch. Y pedí la edición limitada. La edición limitada, pues, viene una caja diferente, te trae una especie de pin o algo así y unas pegatinas. Realmente es una mierda, pero me hacía gracia tenerla. Bueno, dos cosas. El paquete cuando me llegó hoy no estaba en casa. ¿Vale? No estaba en casa. Me llamó la mensajera, en este caso, y me dijo, oye, mira, estoy aquí, no estás en casa. Bueno, creo que no estás en casa. Dime qué podemos hacer. Y le dije yo, pues mira, no sé... pide a algún vecino que te deje entrar y me dejas el paquete en el rellano de la escalera, tengo un mueble, bueno, en la zona común del edificio, donde hay un mueble y tal, tengo una maceta, me dejas el paquete detrás de la maceta, ¿vale? Si puedes. Y me dijo, ah, vale, sin ningún problema. Si te lo puedo dejar en el buzón, te lo dejo. Pero vale, si tal, no entra, no te preocupes, que lo dejo ahí y tal. Efectivamente, llegué a casa y estaba el juego escondido detrás de la maceta. Me ha sorprendido para bien porque llega a ser otra compañía y el juego, pues... Oh, o lo dejan donde sea o directamente no lo dejan, ¿vale? O pasan olímpicamente de ti. Pero en esta ocasión me llamó, me pidió una solución, la tía lo hizo y además cuando lo hizo me mandó un SMS en el cual decía, ya he dejado el paquete depositado en el sitio en el que me dijiste, ¿no? En el mueble en este caso, ¿vale? Así que me parece chapo eso, ¿vale? Chapo. Buen detalle ese. Y segundo tema, ¿vale? Gaspar quiere decir algo, pero después le doy paso a él. Segundo tema. Llego a casa, evidentemente veo el paquete, lo cojo, entro en casa y me dispongo a abrirlo, ¿vale? Y cuando lo abro, es el juego normal, no es la edición limitada. Y encima, es el juego normal, pero la versión... 999 Husband Dessen, la versión alemana, o sea, esta que tiene el código este de calificación que ocupa tres cuartos, una cuarta parte de la caja, ¿vale? Y viene todo en el lenguaje alemán y tal. Bueno, viene, me refiero a la información del juego. El juego en sí está en castellano también. Entonces, claro, yo dije, me cago en la puta, joder, ya te entra la desesperación, ya te cagas en todo, en Amazon, en Amazing, en Switch, en su puta madre, ¿vale? Entonces, digo, hostia, esto tengo que arreglarlo, me cago en la puta. Y busco atención al cliente de Amazon, ¿vale? La busco y tal, la encuentro. Te dan varias opciones. Que, pues, ¿qué problema has tenido exactamente? ¿Vale? Pues, producto dañado, producto que no se corresponde con lo que había pedido, producto inexacto, producto al que le falta, bla, bla, bla, bla, bla. Yo quería hablar con alguien, porque quiero hablar con alguien para desahogarme, joder. Quiero hablar con alguien. A mí las putas máquinas me ponen nervioso. Y te da la opción, ¿quieres hablar con un agente de Amazon? Pum, le das a hablar y te lleva después una pantalla en la cual te piden que indiques en relación a qué producto, a qué pedido quieres hablar, ¿vale? Entonces yo marco la opción del Stranger's Wrath este, el que ya estaba en mi lista de pedidos, en este caso entregados, y me pasa a otra pantalla en la cual me dice, bien, ahora lo que tienes que hacer es pulsar este botón, bueno, este botón me refiero en la web, para que te llamen a ti. Pues puso el botón y me llama un agente de Amazon, ¿vale? Al instante, o sea, eso fue automático. Y entonces le explico, mira, me ha llegado esto, esto no se corresponde con lo que había pedido y tal, el fulano pues ya tenía todo preparado, ya sabía lo que yo había pedido y lo que había comprado, porque ya le aparecía en pantalla y me dijo, sí, efectivamente, efectivamente, esto que has pedido no se corresponde con lo que te ha llegado y tal. Mira, tenemos varias opciones, ¿vale? Pues una es que devuelvas el producto y te reembolsamos todo, y otra cosa es que te reembolsamos la diferencia, ¿vale? O sea, el precio, la diferencia del precio de la limitada a la normal. Te reembolsamos la diferencia y si quieres te quedas con la edición normal. No era posible el cambio de esta a la limitada, porque como la ficha del producto estaba mal, si yo pedí un reemplazo me traerían otro juego idéntico al que había recibido, ¿vale? Y entonces le dije, mira, me la suda, dame la diferencia y me quedo con esta versión alemana, me da igual, ya pasó, tal. Me dijo, no te preocupes, pues hacemos esa opción y el reembolso a lo mejor te llega en 5 días, ¿vale? Tenlo en cuenta y tal. Pumba, yo cuelgo y a los, no sé, a la hora ya tenía el reembolso hecho, ¿vale? Ya estaba todo resuelto, absolutamente todo resuelto. Ya, todo resuelto, al instante, sin problemas y sin dilaciones. De verdad es maravilloso. Dentro de lo malo, porque es una cagada, evidentemente, es una cagada hasta cierto punto gorda, ¿vale? Dentro de lo malo, los tíos respondieron de puta madre. Y yo digo esto porque cuando yo he tenido problemas con, pues con otras compañías X, una especialmente famosa aquí en España, vamos, para encontrar una solución tenía que hacer un reto, no sé, una especie de trato con Satán para que me hiciesen caso. ¿Vale? Porque una gincana satánica. Tenía que coger sangre de vírgenes, cosa complicada a día de hoy, chupar sapos... Y aumentar el tamaño de una ganglia micro, pues, ¿vale? Y nada, y aún así, ni de puta coña. Y aquí, al instante, tienes una puñetera solución. Y de verdad, yo, en serio, a pesar de la cagada, que es una cagada, yo lo agradezco un montón, ¿eh? Agradezco un montón que el cliente tenga ese trato. Pues me parece de verdad admirable, admirable. Así están como están, vendiendo todo lo que sea de los cojones. ¡Gaspidi! Iba a decir... Iba a contar el resto de la historia, hubo más episodios al final. Pues cuéntala. Veréis, al final cancelé aquel pedido. Por suerte, logré que hubiese uno de stock. Lo pido. Ningún problema. Me ponen, vale, se va a enviar el 14. No, te va a llegar a casa el 14 de mayo. ¿Vale? Veo que hacen el envío. Me llega el mensaje, el paquete ha sido enviado. Ya lo primero y lo raro. Lo envían de Inglaterra, o sea, el mail, ¿no? Pero sin número de seguimiento. Un paquete de 90 pavos y no tiene tracking. Bueno, vale. Llega la fecha, el paquete no aparece, bueno, vale. Me espero 10 días y pregunto a Amazon, oye, ¿qué pasa con mi edición coleccionista de Persona 5? Ay, mire, no sabemos, ha sido enviado, no sabemos dónde está. ¿Quiere una devolución? Pues venga, va, haz una devolución del paquete. Y al final lo que compré, al final lo que conseguí fue la edición con caja metal, la simple y normal. Y lo que me sobró de pasta me lo metí en el sonoro. una por otra, ¿no? Pero vamos, yo con Persona 5 y Amazon, la verdad es que una lisa. Yo no sé cómo puede enviar un paquete de 90 euros sin número en 6. No tiene sentido. No sé quién se le habrá quedado el paquete, o si está perdido en algún almacén o aeropuerto por ahí, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa. Dos veces. Una cosa, Gaspi. Dos veces, con la puta edición. Hace casi un par de años, yo había, creo que lo comenté en el programa, había comprado la versión física del Street Fighter 30 Aniversario Collection para PC. No sé si lo comenté en el programa esto. Y la compré y tal, y me llegó la caja desprecintada. La caja desprecintada, dije, y... Pero claro, yo dije, bueno, esto como es un código de Steam, a mí me la suda realmente. Entonces, yo puse el código para comprobar si está el código operativo, lo metí en Steam y el código funciona de puta madre y me descargué el juego. Le dije, bueno, pero esto es una mierda, yo voy a quejarme, cojones. Y entonces hice lo mismo, en este caso fue por chat, ¿vale? Hablé con una chica por chat. Y dije, oye, mira, que esto me ha llegado desprecintado, cojones. ¿Esto qué es? La tía, para empezar, se fió de mí, de mi buena fe, o sea, no hizo ninguna comprobación. Dijo, ah, te ha llegado desprecintado, ah, pues no sé por qué, tal. Entonces me dio tres opciones, mira, te vamos a hacer un descuento de 10 euros... O incluso te podemos mandar otro juego. Bueno, no sé, no, me dijo, sí, me dijo, te podemos devolver toda la pasta y nos devuelves el juego. Dije, yo pensé con malicia, bueno, vale, voy a hacer eso. Devuelvo el juego ya usado el código y que me den la pasta, ¿no? A ver si juela. No hice eso, evidentemente, no soy tan hijo puta. Le dije, mira, yo eso no puedo hacerlo porque esto es un código, ya lo he instalado y tal, pero me ha llegado esto sin precinto y tal. Y nada, los tíos lo mismo, 10 pavos me arreglaron así porque sí, sin una comprobación de por medio, porque pueden decir, oye, has sido tú que lo has precintado, te pueden poner pegas, cojones, no sé si me explico, ¿vale? Sí, porque claro, al final tú puedes ser tu palabra contra la de ellos, pero nada, nada, si no te preocupes, 10 euros te los damos y son para ti y tal. Ojalá, la verdad es que así merece mucho la pena, ¿eh? Porque eso te anima un poco a decir, joder, estos tíos se portan muy bien, a pesar de las cagadas se portan muy bien, y mira... Mira que los jugadores somos unos hijos de puta, ¿eh? Cuando algo lo hacen mal, vamos, es como William Wallace, dice, hijos de puta, yo quiero mi libertad y tal, o sea, nos cabreamos, pero multiplicado por mil, y jugamos en arameo y prometemos que jamás compraremos ahí en la puta vida. Pero se van a lidiar perfectamente con el enfado del jugador, ¿no? Y decir, hostias, pues, se portan de puta madre estos tíos, yo voy a seguir con ellos a pesar de los pesares. Ya os digo, hoy para mí fue un día decepcionante en ese aspecto, porque me hacía ilusión tenerla limitada, pero con el comportamiento de Amazon dije, pues chapó, joder, a tomar por culo, me queda esta cosa alemana y ya está, a la mierda. Chucrut. Pues no, al contrario que tú, bueno, o sea, yo estaba muy contento con Amazon y lo que me ha pasado con Persona 5, la verdad es que me ha jodido mucho, ¿no? Porque aparte, y mirando foros por curiosidad, ya como el primer envío, hubo gente que vuelve a reservarla un par de días antes de que saliera, a esa gente le llegó, yo con una reserva de 3 meses más antigua, no me llegó, lo cancelo, lo envían sin número de seguimiento, el paquete vete a saber dónde carajo está. Oye, ojalá me llegue y se joda Amazon, por cierto. Pero mira, Gaspar, lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es como yo, ¿vale? Joder, mira, me ha quedado un mal sabor y aparte es que estuve mirando de segunda mano. Oye, a ver, y ya ronda los 150 pues la petición. No la quiero, yo la quería por el precio, que me parecía un buen precio. Tú querías venderla, me estás diciendo. Gaspi, No. Yo quería la edición porque me pareció bonita, sí, y un precio ajustado. Y para una edición coleccionista que logra reservar, joder, pues me he comido un mojón. Pero yo te pregunto, ¿tú hablaste con alguien o fue todo a través de mensajes y tal? No. Yo mandé media, incluso hablé por teléfono. Pues lo que tienes que hacer, me cago en la puta, es indignarte, coño, decirle a la operadora, pero esto es una mierda, joder, me estáis jodiendo la vida, hostias, y mi diversión, ¿dónde queda? Bueno. Indignarte, joder, y pedir compensaciones, tienes que tener un poco de mala hostia, coño, y decir, me cago en la puta, ¿qué pasa aquí, Amazon? Compénsame, sí, joder. No te preocupes, te vamos a ingresar 5 euros en cuenta, que los 5 euros nunca aparecieron en cheque, ¿sabes? Tampoco. Vamos a pasar página. En fin. Está ya la sección, ¿verdad, Diz? Está completa, sí. Muy bien. Vamos a retomar muy rápidamente el hámster que habíamos puesto al principio del programa. Landa Remake, el hámster de Twitter. Y os voy a contar los remakes que nos comenta la gente, que para ellos son mejores que el juego original, ¿vale? Rafa Sánchez nos dice, para mí, un claro ejemplo de remake que mejora el original es Wonder Boy de Dragon's Trap. y además con ese filtro para simular visualmente original, ¿qué más se puede pedir? Es un juego que además podías cambiarle con un botón al entre el original y el nuevo, ¿no? Luego tenemos a Beluga, que dice: para mí Ratchet & Clank y Wonder Boy de Dragon's Trust superan el original. Luego tenemos a Carlos, 83.000, que nos dice: para mí Resident Evil de GameCube, el primer día que lo vi en casa de un colega me quedé flipado. Tenemos a Jason Valente, que dice: el Metroid 2 Samus Returns de 3DS. También tenemos a GG Mova, que dice: The Legend of Zelda Link's Awakening DX para Game Boy Color. Y por último tenemos a Super90s Games, que nos dice: en mi opinión, Resident Evil 2 Remake, super original. Bueno, tenemos ahí opiniones variadas, como podéis ver. Muchas gracias por aportar este programa. Así pues la gente puede probar algunos de estos remakes. Y ahora nos vamos con la siguiente parte del programa. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vamos a ir con el análisis de una saga que ya se ha convertido en una mítica de las últimas generaciones de videoconsolas. Estamos hablando de Borderlands y Gaspar nos va a hablar de Borderlands 3. Cuéntanos, Gaspar. Bueno, 7 añitos ha tardado Gearbox en regalarnos la tercera parte de, para mí, uno de los mejores juegos de la anterior, ¿no? Las dos. Y a decir verdad, a ver, sí pienso que es un juego que ha cumplido por lo menos con parte de las expectativas que yo tenía. Ya comentaré una pequeña nota final, ¿no? Y supongo que Oscar me hará algún apartado que creo que también va a acabar. Sí, sí, correcto. A ver, este Borderlands 3 es un juego que claramente mantiene. Es un más y mejor de manual, ¿no? Y por fin, sin necesidad de DLCs, ese primer Borderlands que nos plantea la situación de distintos mundos, ¿vale? Vamos a dejar Pandora, que ya va siendo hora. Y en este caso, es gracias a la historia que nos plantea el juego, ¿no? En este caso nos vamos a enfrentar a una secta religiosa llevada por dos siameses. Millennials, dilo todo. Bastante. ¿Qué? Que los jefes finales son millennials, que lo digas todo. Hombre. Más bien post-millennials. Tampoco quería desvelarlo todo, ¿no? O sea, como yo os digo, el juego nos plantea otra vez. Nos quiere buscar las cámaras, pero esta vez dejando el mundo de Pandora. Vamos a explorar. En total tenemos 6 mundos. O sea, no todos van a ser mundos. Van a ser en plan mundo abierto. Hay algunos que funcionan como si fueran fases. Por ejemplo, hay mucha variedad. Hay un mundo que es una ciudad. Hay un mundo selvático, desértico. En general, ya os digo. Los mundos de mundo abierto, a mi gusto, funcionan muy bien, de Oscar. No, es que te quería decir que en realidad espacios grandes, abiertos, lo que se dice mundos son 3. Lo demás son escenarios, como la ciudad que comentas, bueno, Atenas. Planetas que visitas también. Sí, bueno, pero es un entorno más cerrado. Ahí realmente haces unas misiones y fuera, no, no hay mucho que explorar. Y aparte es que hay mucho contraste. Por ejemplo, hay un mundo, que es un, bueno, una zona, un mundo, que es un monasterio, que es un tira para adelante manual. Constantemente disparos, incluso con voluntarias no hay mucha variedad. Y sin embargo, hay uno de los mundos, para mí quizá el mejor, el penúltimo, que es un mundo selvático. Eden 6. Donde tenemos que tirar mucho de vehículo y hay unas secundarias, o sea, muy curradas. Y sin embargo, hay otro mundo, que es la ciudad, que es una cosa medias, ahí con fases y algo de mundo abierto, que tiene quizá algunas mejores secundarias. Hay una secundaria, tú lo recordarás, Oscar, que es una ciudad dentro de la ciudad. Que es jodidamente espectacular. Que entras y nace. Hay como para hacer muchos tiroteos. Y enorme. O sea, si te puedes hacer todo lo que hay dentro, porque mezclas una secundaria con secundaria. Es jodidamente enorme, ¿no? Pero bueno, yo digo. Están bien. Son variados, pero con. Quizá con algunos altibajos, ¿no? Imagino que no será fácil hacer 6 mundos extensos y optaron por esa opción. En general, está bien, le da un toque de frescura a la saga que le hacía falta. Y como siempre, antes de meternos en faena en el juego, tenemos que escoger entre 4 personajes. Yo en este caso os puedo explicar un poco cómo funciona la sirena, que es el personaje que yo he escogido, que es Amara, ¿no? De todas maneras, tenemos a Moze, que es el artillero, que puede montar un, como dice Oscar, un mecha. Y puede liar la parda. Y tenemos a Zone, que es un pistolero que puede crear clones. Y Flo, que es un domador de bestias. Puedes usar las bestias que encuentres, puedes domar algunas y usarlas para enfrentarte a los enemigos. Como os digo, yo en este caso he usado una sirena, que funciona con poderes elementales, es decir, puedes usar energéticos. Y dentro de los árboles de evolución del personaje, tenemos 3 rutas distintas. Es decir, por suerte es un juego muy adaptable a tu forma de jugar, ¿vale? O sea, puedes coger un personaje y dentro de ese personaje tienes distintas formas de llevarlo. Yo en mi caso opté por los ataques de área, incluso logré al final y defensa la segunda oportunidad, es decir, me mataban y al momento reapareció. Y la verdad es que al final era casi un dios, porque era raro que me llegasen a matar, y si algún boss me mataba, y al momento reaparecía con todo full. O sea, era casi indestructible al final del juego, ¿no? O sea, ya os digo, es un juego que os da muchas posibilidades, es muy libre de cómo queráis crear el personaje, cómo queráis jugar. Y aparte, con los 4 personajes, y cada personaje con 3 árboles de habilidad, tenéis para muchas horas si queréis experimentar bien. Luego, como ya sabéis, Borderlands es un diablo en 3 dimensiones, como disparos, algo que a Oscar le encanta. Tenemos enemigos clásicos de la saga. Vuelven otra vez los Skags, vuelven los bandidos. Y aparte de eso, tenemos cantidad de enemigos, ¿vale? A mí me flipa sobre todo cuando viajabas a los planetas y te encontrabas la fauna. Ahí que había por el mundo los cabronazos estos. Oh, Dios, claro. No, hombre, acaba primero y luego ya comento lo que tengas que comentar. Vale, a ver, yo lo que he notado en este tercero es que a la hora de hacer daño elemental, en este juego hay muchísimos menos robots que en el segundo, en el que había que intercambiar bastante el daño elemental que querías hacer en cada momento. En este juego casi todos los enemigos son de carne, y que el daño elemental de fuego es prácticamente esencial para tener una buena build. Así que me sorprendió eso, que no intentase jugar tanto con el daño elemental con los enemigos, porque hay menos variedad en ese aspecto, ¿no? En el segundo tenías que ir cambiando el fuego con el eléctrico también para bajarle las barreras a los robots y tal. Me sorprendió bastante, pero bueno. Bueno, a ver, es cierto que no hay robots, pero tenemos en este, la diferencia quizá, tenemos muchos más soldados con armadura y muchos con escudo. Hay algunos de los mundos que te encuentras con muchas tropas con escudo y son bastante incómodos, ¿no? Pero bueno, es lo que decías tú. los ataques elementales quizás no brillan tanto como el anterior. Sin embargo, por ejemplo, a mí el de hielo, a mí me encantó. A mí lo de congelar a los enemigos y luego darles una hostia y romperlos en pedazos me pareció brutal. Es más, llegué a pensar que estaba cheto. Porque disparabas 4 o 5 veces, lo congelabas, le dabas una hostia y lo partías en cachos. me hizo muy fácil. A ver, al final se me quedó corta por falta de potencia, ¿no? Niveles más adelantados. Escandaloso. Y lo dices tú. Y de todas maneras, los bichos que te encuentras por el mapa, que aparte hay algunos, o sea, bastante grandes y bastante pesados por matar. Me estoy acordando de un terrés que te encuentras en cierto mundo cuando vas en un coche. Sí, sí. Sí. Nada, a ver, te sientes modo Dios cuando estás avanzando en la historia y tal, porque efectivamente los personajes son chetos, entre comillas. Pero después te vas a las arenas a nivel máximo, en nivel 57, y es apabullante la cantidad de hostias que te comes, la cantidad de daño que te comes. Tienes que tener un personaje súper equilibrado, porque mima, yo es que sufrí lo indecible para pasarme algunas arenas en plan de casi casi acabar desesperado. Pero bueno, al final se consigue y la satisfacción es máxima. Ya no las arenas, ya el modo caos, incluso cuando empiezas a subir la dificultad, que los enemigos tienen más vida, más escudo, sí. Y tienen un nivel como tú, y pega más duro, te pegan tres hostias y caes al suelo y dices, hostia, ¿qué pasó aquí? Yo me vine muy arriba con el modo caos, lo puse al máximo de primeras, y me comí una hostia de realidad, en plan, cálmate muchacho, porque me estaban, bueno, era una humillación constante. Tuve que bajarlo a nivel 1 y jugar así, mima. El modo caos a nivel máximo es terrible. Que nos estamos espaciando. Iba a decir, a ver. Pues comenté un poquito la historia. Es decir, a los que habéis jugado los anteriores Borderlands o vais a empezar con la saga, el juego mantiene el sentido de humor intacto bastante, ¿vale? O sea, el humor negro, la mala hostia, la mala leche. Y las risas que le vas a echar escuchando los diálogos, mientras hablas, escuchas a los personajes, están ahí, ¿vale? O sea, no ha habido ningún recorte. No, por suerte no han metido tiempo. ¿Vale? Así estando ahí, esos comentarios macabros que algún personaje, los insultos. Y aparte después lo notas en los tiroteos, ¿no? Porque es una gozada. ¿Cómo han aprovechado la policía con la consola? Sobre todo en el tema de físicas. Ver cómo le pegas un balazo a un tío en el pie y se queja. O ver cómo le explota a uno un brazo, o lo decía antes, a uno lo congelas y lo rompes en pedazos. O sea, la verdad es que es una gozada, es espectacular. ¿Vale? O sea, la saga sigue manteniendo intacto todo lo que hizo grande, sobre todo en el 2. Incluso el guión esta vez es mucho más trabajado también, y es una cosa que ha mejorado Yargos, ¿vale? Nos encontraremos con muchos giros de guión. Yo alguna vez incluso pensé que estaba en el final y dije, hostia, ¿me han cortado? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué es esto? Uh-huh. O sea, digo... Y aparte también tenemos muchas fases. Mira, nos vamos a encontrar con muchos personajes de los anteriores. Es como si fuera un homenaje al resto de la saga, el juego. Es fanservice. Sí, pero... Y yo digo... Y la historia está muy currada. A ver, dentro de lo que es la saga Borderlands es la mejor con diferencia. Toda la pesca, o sea, está muy bien. Me sorprendió mucho en ese aspecto, no me lo esperaba, ¿eh? Y jugablemente lo que estaba diciendo, lo que estábamos hablando antes con Oscar, el gameplay, los tiroteos son espectaculares. Vas a estar cambiando entre armas, diciendo cuándo voy a usar mi poder, a qué enemigo matar antes, y aparte según mucho me estilo, porque hay zonas que hay decenas de enemigos literalmente intentando pillarte, y a veces tienes dos cabronazos al mismo tiempo, mientras tienes 7 u 8 por ahí persiguiéndote y dándote la matraca, ¿no? O sea, ya os digo, el gameplay es espectacular. Y esta vez incluso, para los que pregunten, podemos saltar como los anteriores y tenemos el extra de que podemos agarrarnos a las esquinas de las superficies, lo que mejora el juego porque te permite subir plataformas, te permite mayor exploración y los tiroteos se agradecen porque puedes empezar desde las más altas. Ventaja, o sea, yo os digo, es un juego, como ya dije al principio, es un más y mejor. Otro detalle, por ejemplo, no tenemos que estar delante de un tío para escuchar su conversación. Tú puedes alejarte y vas a tener la radio y te va a salir un mensaje de radio con lo que te está diciendo. O sea, incluso se ha fijado en los pequeños detalles. Esos... Es más, incluso la secundaria ya no hace falta entrar al menú para buscarlo. O sea, con la cruceta podemos cambiar así. O sea, esas cosas que no las piensas y que en el 2 igual te echabas unas horas haciendo la pijada de qué secundaria tengo que hacer, tengo que recargar este arma. Ahora aquí es casi están. O sea, incluso en esos pequeños detalles ya nos hemos ahorrado unas cuantas horas y la gente que hemos jugado las sabemos. O sea, se ha cuidado muy al estilo. Se ha cuidado mucho la comunidad en este juego, ¿vale? Incluso en esos pequeños detalles que nadie le hubiese dado importancia, ahora te das cuenta que te están ahorrando horas. O sea, es muy agradable y tenemos el viaje rápido, planetas y todo. Y que en este caso, en nuestra base en el juego sería la nave, ¿vale? La santuario donde, como decía Oscar, todos los personajes fanservice que vamos conociendo en el juego, lo vamos metiendo ahí, ¿vale? Y vamos a usarlo de base para movernos entre planetas, de almacén y para comprar armas o skins de equipo y conseguir armas. Es decir, el juego está pensado hasta el mínimo detalle para que no perdamos tiempo, ¿vale? O sea, es un juego rápido, o sea, tú si quieres jugar directamente, ir a la acción constantemente, el juego te lo permite, está pensado para... Dios, cariño. Sí, yo lo que agradezco sobre todo es la opción de viaje rápido. Aquí más bien ya es directamente teleport, que no hay que irse a los puntos estos donde está la maquinita y eliges a dónde quieres ir. Aquí simplemente pinchas en el mapa y a donde quieras ir vas. Me parece una mejora sustancial. Te hace muchísimo, muchísimo, muchísimo más cómodo entre el viajar entre planetas o instancias dentro del mismo planeta. Me parece un buen avance. Yo la única pega que le pongo esta vez es un poco la navegación entre mapas, entre viajar de un mundo a otro, moverte en los mapas, me pareció un poco lioso al comienzo. Luego es verdad, lo dices tú, que el teleport es que torna mucho. Lo de no tener que andar tirando con el vehículo de uno para otro y evitar tropezarte con X bichos molestándote o tal, es algo que le da muchísima vida. O sea, y como os digo, y me repito, se nota que Gearbox con este juego lo ha dado todo porque, o sea, literalmente, ya no son los pequeños detalles, sin todo. El gameplay es mejor, tenemos más mundos, más enemigos, una mejor historia, incluso gráficamente, a pesar de que el juego comparte el estilo, una vez que estás jugando, te das cuenta que los mundos son más grandes, hay más cantidad de enemigos, hay mejores animaciones, hay mejores puntos de luz, hay mayor distancia de dibujados, o sea, es un mundo. No lo parece, ¿no? Porque la primera vez que vi un vídeo, hostia, esto es muy parecido al 2. No me da la sensación de que haya un salto gráfico, ¿no? Es más, incluso me puse el 2 en PC, es cierto que está chetado, ¿no? Joder, el 3E mejor. Hay un salto de calidad notable. Es cierto que el estilo gráfico lo oculta un poco, ¿no? Un juego que se nota que aprovecha las máquinas en las... Y por ponerle alguna pega, porque creo que lo estoy poniendo demasiado bien al juego, hubo un par de momentos que cantábamos antes. En alguno de los mundos o mapas, por ejemplo, lo comentaba antes con Oscar, la ciudad, hay mucho contraste entre zonas. Hay zonas que vas con el vehículo, por ejemplo, y se notan enormemente vacías, casi sin vida, casi sin enemigos, y había momentos que se me hacía un poco tedioso, ¿no? Igual estabas un... Es cierto, tenías mucho tiempo, ¿no? Igual estabas un par de minutos y lo único que te encontrabas era un coche que lo matabas de dos hostias, ¿no? Te venía a dar la chapa, lo matabas de dos hostias y estabas un par de minutos con el cochecito dando vueltas sin encontrarte algo que hacer, ¿no? Pero bueno, es cierto que son pocos momentos, pero sí que se nota... En algunos mapas hay una diferencia bastante grande ves unos mapas muy trabajados y otros que están un poco desangelados. Y si hubiesen pasado un poco por encima, ¿no? Vamos a dejar este mapa y vamos a centrarnos en otro. Pero bueno, o sea, ya os digo que en definitiva incluso han mejorado el sistema de vehículo. Ahora tenemos más variedad de vehículos. Podemos incluso conseguir piezas y mejorarlos. A mí, por ejemplo, a mí me ha encantado la moto, ¿vale? Tenemos un coche normal, tenemos una planeadora, iba a decir moto, bueno, sí, una moto que puede flotar y también andar bastante rápida, que es ligera, pero es mucho más rápido que otros vehículos. Y os digo, incluso los... O sea, es una mejora total de la anterior. Tenemos también el tema de la música. A ver, yo quitando un par de canciones, el resto no me ha molestado, es decir, acompaña, pero no he visto nada que me haya hecho llorar o emocionarme, no escuchando. Ni que Borderlands fuera una saga como para emocionarte así a ese nivel. No, pero a ver, es una saga cumplidora, es una música cumplidora, ¿no? Quitando un par de temas que son ahí llamativos. Eso quiere decir que he llorado con muchos juegos. No es nada espectacular. Con Borderlands 2 lloró cuando se lo acabó. Yo incluso lo agradezco. Yo me he encontrado juegos donde la música incluso llega a molestar. Aquí simplemente, o sea, suena bien con los entornos en los que estás, o sea, bien hecha y tal, y hay un par de canciones que están con un peligro. No es algo, a ver, no es algo al nivel de... A ver, se me ocurre ahora, dinero automático, ¿vale? Que es algo. Pero bueno, algún defecto tiene que tener el juego. Y luego, como siempre, la saga Borderlands, cuando ves el final de la historia, no es el final del juego. Entonces, Oscar, tenemos el modo caos, que es una exageración la cantidad de cosas que puedes hacer. Y te puedes volver a pasar el juego a un nivel de dificultad, 10 o 20 veces más alto incluso. O sea, pueden llegar a matarte de 3 hostias literalmente. Es cierto que te premian más dinero, las cosas de Oscar. Nada, una cosa que cambió también es el rango de cabronazo, que en el 1 y el 2 lo ibas desbloqueando mientras jugabas y aquí directamente se te desbloquea cuando acabas la partida, cuando ves el final de la historia. No sé, es algo que me molestó un poquito al principio, no poder ir subiendo esas pequeñas porciones de lo que sea, ataque elemental, daño de arma, velocidad de recarga y todo ese tipo de cosas. Me molestó un poco al principio, pero bueno, después ver, lo desbloqueas al final del juego. Te lo capan y es un poco incómodo, ¿no? Es como si le faltara algo. Pero bueno, y luego tenemos las arenas, estas alienígenas que tenemos que ir desbloqueando por el juego, o sea, buscándolas, y que son, como dijiste antes, muy duras. Son oleadas de bichos, intentar aguantar, sobrevivir. Y después, cuando acabéis el juego, porque yo creo que no todo el mundo va a haber hecho todas las secundarias, aparte de completarlas, tenéis las de cacería, que son muy divertidas. A mí me gustaba mucho explorar, o sea, perderme por los mapas y de repente encontrarme una especie de dragón volador o una cucaracha gigante que te decían, oye, tienes que matarla, que quiero la cabeza de la nave. Y decías, hostia, pues de puta madre, venga, la muerte me da más pena. O sea, es un juego que yo creo que si intentas sacar el... Ya no solo el platino, porque incluso con el platino te queda por hacer, ¿no? Y fácilmente te vas a ver. Bueno, hemos tenido ahí un problemilla con la conexión de Gaspar. Está enseguida con nosotros de vuelta. Se ha emocionado. Con la música. Es que quería soltar unas lagrimillas y se desconectó. La música ahora vuelve ya con... Le ha conmovido. Sí, correcto. Bueno, Oscar, tú también te has pasado este juego y tal. ¿Más o menos coincides con lo que está comentando Gaspar? Sí, así a nivel general, sí. Creo que a mí me gustó un poco más que a Gaspar. Por lo que llevamos hablando estos días y mientras lo jugábamos. Él lo empezó antes que yo. Y estaba diciendo que sí, que le estaba gustando, pero le parecía un pequeño bajón respecto al 2, que es su favorito. Para mí esta tercera entrega está al nivel de los otros juegos. A él pareció muy bueno, con un guión bastante chulo. Es cierto que los enemigos estos que comentábamos antes, finales del juego, estos hermanos post-millennials, al principio parece que son un bluff, pero después te van así como, no sé si decirlo, conquistando, pero sí es cierto que vas entendiendo que sí, que es, tienen cierto carisma. No como Jack el Guapo, porque creo que es inigualable en Borderlands, pero sí que al final entiendes que sí, que están bien como enemigos finales. Y bueno, la verdad, a ver si recuperamos a Gaspar, que deje él sus propias conclusiones. Mira, aprovecho desvelar... Sí. Sí, dime. No, quería decir que mientras no está Gaspar, aprovecho para trasladar una pregunta que creo que puedes contestar tú también y tal, de Brutal Vomit, sí. Que preguntaba, esos mundos, los mundos del juego y tal... por los que vas, ¿poseen características jugables particulares en ellos o simplemente son para cambiar de ambientación y ya está? Uf, hostia, a ver, perdón, en el fondo... Vaya piñazo, me acabo de pegar. Sí, sí. Nada, Gaspar, sigue. Si quieres, Víctor, comento yo un poco esto y después que se lo comentas también a Gaspar. En principio es cambiar un poco de ambientación. Tampoco tienen diferencias jugables llamativas, más allá de que llegas a cierto mundo, que a lo mejor es el segundo que visitas o el tercero, y encuentras una moto nueva, un vehículo nuevo. No tienen una diferencia tan drástica entre mundo y mundo. Sí, básicamente lo que nos preguntaba Brutal Bomb y Gaspar era si los diferentes mundos tienen características jugables propias. No. A ver... Tienen zonas y cambia la fauna y la forma de enfrentarse a determinados elementos, ¿no? Pero no lo que es la jugabilidad, los tiroteos y tal, no. En ese aspecto nada. Bueno, continúa, Gaspar, nos estabas comentando... Sí, es que no sé en qué momento se cortó exactamente. Estaba comentando la duración, que yo decía que fácilmente después de... O sea, si te pones a hacer el juego completo, porque incluso después del platino, como estaba comentando, te quedan cosas por hacer, ¿no? Puedes probar las arenas o alguna cosa más. Yo digo que fácilmente te puedes ir a 100 horas. No sé si Oscar creo que sacó el platino del juego, no sé cuánto te duró tu partida. Pues, a ver, en el juego lo contabiliza por días. Me duró 2 días y 18 horas. Y te quedaron cosas por hacer. Eso con el... Sí. Con el primer personaje, con la sirena, que después me hice a la soldado del mecha, que también está bastante bien. Pero o sea, solo jugué 7 horas o así. O sea, es un juego muy largo y eso teniendo en cuenta, como todos los Borders, van a sacar mínimo 2 o 3 expansiones grandes. Creo que han sacado una de momento, me suena, y si es como en el 2... que hay alguna expansión de más de 20 horas, hombre, nos vamos a un juego que ya digo, o sea, fácil, más de 100 horas, ¿eh? Si realmente te engancha y te gusta. O sea, como ya os digo, estamos, yo no sé si, bueno, a mí personalmente me gustó un poquito más el 2, ¿no? Porque yo te comenté antes, hubo ciertos momentos en el 3 que tuve... algo de tedio, un pelín de aburrimiento, ¿no? Por algunos mapas que no ayudaban mucho. Quizá el 2 en eso me parece un poco más redondo, ¿no? Pero, a ver, sí, es quizá, si sumamos todo, las mejoras que tiene, quizás el mejor de la saga, el 3, ¿vale? Que no es poca cosa, ¿eh? Teniendo en cuenta el nivel que se marcaron con el 2. A mí... Sí, es droga. Ya os digo, o sea, es un juego, si habéis probado la saga, los anteriores... Es impepinable, hay que comprarlo, ¿no? Y si queréis algo... Siempre lo dicen así. O sea, si queréis un Diablo en 3D... Borderlands me parece una... Es la mejor apuesta que hay ahora mismo. O sea, yo os digo, es un juego que está muy cuidado, hasta el más mínimo detalle. Tienes 4 personajes con 3 árboles... O sea, con 3 árboles de evolución distintos. O sea, te puedes... 12 veces te puedes pasar el juego cambiando la forma de jugar. ¿Vale? Y si te pones a hacer todas las secundarias, los modos extra, y esperas incluso las expansiones, joder, tienes un juego casi para lo que te quede de generación y empezar la otra siguiendo jugando a Borderlands 3. O sea, yo os digo, me parece que Gearbox ha tardado, que también gusto de más esos 7 años, ¿no? Pero, joder, ha hecho un producto, o sea, ha hecho un producto redondo. Dios mío, el mejor guión de la saga, no el mejor, no, no, no los mejores malos, porque el del 2 es muy carismático, ¿no? Pero aún así son muy buenos, o sea, con giros de guión, o sea, ya os digo, o sea, con mucho fanservice de los anteriores, o sea, para mi gusto, es un señor juego. Y por 25, 20 euros que está ahora mismo en físico, me parece, o sea, me parece delito no comprar. O sea, yo os digo, Borderlands 3 me parece uno de los mejores juegos de... Bueno, es mucho meterlo en el top 10 de Play 4, no tiene mucha competencia, pero no estaría muy lejos, ¿eh? Uno, me parece uno de los mejores juegos, uno de los mejores juegos de la consola. Y un imperdible, ¿eh? O sea, yo de... Yo aconsejaría su compra, sin lugar a dudas. Incluso si no lo habéis probado y tenéis dudas, yo creo que por el precio que tiene, si os gusta, tenéis mucho más que ganar. Oscar. A ver, yo lo único malo que puedo decir de él es que tiene una cantidad seria de bugs. En algunos casos, el otro día comentaba lo que pasaba con el tema de los mapas, intentar sacarse el trofeo y tal. Y alguien me contestaba en Twitter que eso que me pasaba a mí era, bueno, a mí, a mucha gente, a todo el mundo, era una tontería que tenía el juego en Xbox y que ni siquiera se ejecutaba bien. Así que yo creo que en ese aspecto ahí Gearbox se debería poner las pilas un poco y parchear el juego, porque tiene una cantidad de bugs bastante importante y algunos de ellos críticos. A ver, yo no he comentado mucho porque en cuanto a la duración del juego y el tamaño del mundo, yo que en ese aspecto me suelo quejar mucho. Creo que se me cerró una vez el tirón, o sea, me mandó el mismo inicio una vez, y creo que una vez me quedé atorado en unas piedras, en plan Fallout, o sea, piedras asesinas. Y lo más grave que lo que me he encontrado es algún bicho que se quedó atorado en una esquina y lo maté tranquilamente desde lejos sin despeinarme, ¿no? Pero aparte de eso, yo por suerte no me encontré más de los fallos. Pero sí es cierto lo que dice Oscar, porque, o sea, por curiosidad, cuando se me cerró el juego y algún pequeño fallo, he mirado en internet y sí, el juego tiene unos cuantos errores. Pero bueno, yo en este caso he tenido la suerte de que mi partida no me ha sucedido muy bien. Lo de quedarme encerrado en unas dos o tres piedras del tamaño de arena de playa también me pasó a mí. Menos mal que el juego guarda, tiene un sistema guardado bueno, que si no... Sí, sí. Se agradece. Bueno, pues supongo que hasta aquí, ¿no, Gaspar? Sí. Bueno, pues hasta aquí la opinión del Complejo Lando sobre este Borderlands 3. Un título que, pues eso, continúa muy bien la saga. Incluso para Gaspar, el mejor juego de la saga. Y título muy recomendable de precio que está ahora mismo. Y ahora nos vamos a ir con la última sección de hoy. Nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con el debate, esta vez para hablar de The Last of Us, una de las grandes apuestas de Sony para este año y un juego que se ha visto envuelto en varias polémicas durante los últimos meses. En el año 2016, The Last of Us se anunciaba oficialmente en la PlayStation Experience y desde entonces el desarrollo del juego ha pasado del más absoluto secretismo a una serie de incidentes que han convertido el inminente lanzamiento en uno de los más extraños de los últimos años. Hace unas semanas se filtraba en internet gran cantidad de material audiovisual con numerosos spoilers y detalles que no habían sido anunciados previamente. Esto se junta con las recientes declaraciones de algunos ex empleados de Naughty Dog que acusan a la empresa de llevar a cabo malas prácticas laborales, especialmente lo referente al crunch, aunque desde Sony apuntan a que la filtración de los materiales que comentábamos antes fue provocada por hackers. Todo esto ha ido haciendo que lo que debería ser el broche final de la consola líder de la generación se haya convertido en una situación un poco extraña. ¿Ha enturbiado, os pregunto de inicio, todo esto el lanzamiento o lo que sea el lanzamiento de The Last of Us 2? ¿Creéis que esto va a afectar de alguna forma a las ventas de este videojuego? ¿Qué opináis? ¡No! ¿David? No, yo no creo, vamos. Pero que quiera jugar a The Last of Us 2 lo jugará aunque le hayan violado la trama principal, vamos, estoy casi seguro al 100%, que es una puta muy gorda, sí, pero no creo que eso influya en las ventas del juego. Jorge. Yo creo que influir no influye en las ventas, lo que influye es en la expectación, a lo mejor, ¿no? Un poco. En el efecto sorpresa, en, no sé, o sea, quita un poquito la ilusión, pero yo creo que la gente que quería comprarse el juego se lo va a comprar igual, ¿no? Gaspar. A ver, no creo que les vaya pasando. Es un juego que tiene demasiado hype encima, la gente lleva años esperándolo y se tiene mucha. No creo que porque alguien se haya leído un poco de, se haya comido un spoiler, no creo que alguien deje de jugarlo o comprarlo. Óscar. Si tengo entendido bien, es el juego más reservado de la historia de PlayStation 4. Ah, sí. Sí, leí la noticia la semana pasada que había superado a Spider-Man. Anda. Así que no creo que le afecte. Ah, por cierto, hoy leí un tuit que decía que Neil Druckmann, no sé cómo se pronuncia el apellido, sí, de... Está bien. Neil Druckmann, que decía, los spoilers que se han filtrado no afectan al final del juego. Es decir, no te vas a comer ningún spoiler que tenga que ver con el final del juego. Bueno, igualmente no sé cómo será, de verdad. A ver, nosotros, creo que ninguno de nosotros se ha comido spoilers, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando con total desconocimiento sobre la historia, ¿no? Yo no me he comido nada, ni siquiera he visto los vídeos de últimos del juego. No he visto nada desde aquel vídeo, ahora podemos decir fake, donde veíamos unas animaciones de la hostia y tal. Fake, ya me entendéis, entre comillas. Gaspar. Teniendo en cuenta lo tarde que yo jugué al 1, pero jugué en Play 4 y no me comí spoilers, imagino que tendré el don de desquitar los del 2 aquí cuando lo juegue dentro de un par de años. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, porque este asunto de lo sucedido con The Last of Us nos abre un tema que ya es bastante recurrente últimamente en el mundo de videojuego, ¿no? El asunto de las filtraciones. Y cuando hablamos de filtraciones, no me refiero exclusivamente a las filtraciones de noticias cercanos a fechas importantes como los E3 y demás. Me refiero también a filtraciones que se producen muchas veces dentro de los propios estudios y que filtran material sensible de juego, spoilers y demás, ¿no? Lo primero es, ¿es posible evitar las filtraciones? ¿Creéis que esto es algo viable, que se puede evitar a nivel empresa que haya filtraciones del material? ¿David? No lo creo. No lo creo porque al final dependes de la buena fe de los profesionales. Hace una semana y pico hablé con un... bueno, con un periodista. Sí, con un periodista, vamos a decir. Que ya estaba jugando The Last of Us 2, ya estaba muy avanzado, de hecho. Y bueno, él comentaba eso, que Sony les obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad y que era especialmente férreo. Pero al final, por mucho acuerdo que firmes, depende de la buena fe de una persona, ¿no? Que es la que al final recibe el juego para poder analizarlo y mostrárselo a la gente una vez se levante ese embargo. Filtrar información es muy sencillo, es decir, tú puedes hacerlo perfectamente sin exponer tu persona, es decir, filtrar información de manera sibilina, protegiendo tus espaldas, y ya inicias una digamos un terremoto mediático. ¿Qué solución puede haber? Pues hombre, hay soluciones un poco drásticas que ya se han probado, pero que son quizás poco efectivas. Por ejemplo, que no se envíen juegos para analizar, sino que se envíen cuando el lanzamiento ya es oficial, cosa que se ha hecho esta generación, ¿eh? Es decir, fecha de salida del juego, el 16 de junio, por cierto, mi cumpleaños. Pues ese día se envía el juego a todo el mundo. A todo el mundo, a la prensa y también a la gente para que lo compre. Pero eso habéis hecho parcialmente, no se ha hecho. No digo que sea una práctica general, pero se ha hecho unos casos con algunos juegos. Sí, sí. Decir, no recuerdo alguno exactamente, pero ha habido casos recientes. Pero David, ojo con esto, porque lo que dices a mí me parece. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece súper lógico. Pero la prensa ha puesto el grito en el cielo, ¿eh? Por ese asunto. Claro, claro. Porque tú piensas, Víctor, o sea, una de las cosas que más llama la atención a la gente es la posibilidad de conocer la opinión sobre un juego esperado antes de que este salga a la venta. Porque es, hostias, ya lo han analizado, oh, qué guay. Porque, sinceramente, hombre, a mí esa sensación ya no la tengo. Pero hace unos 10 años y tal, que era mucho más friki de esto y a ver lo que dice la prensa y tal. Bueno, hace más, diría hace unos 15 años, si a mí me dicen, oye, mira, The Last of Us 2 sale el mismo día, o sea, tú lo compras el mismo día que lo reciba la prensa, automáticamente. A mí lo que diga la prensa me importa una mierda, porque el juego ya lo tengo en mi casa y yo lo valoro yo, ¿no? Entonces se pierde un poco el factor sorpresa de a ver qué dice esta gente, ¿no? Eso para ellos es una patada en la boca brutal. Gaspar. A ver, yo pienso que el hecho de que los análisis lleguen a partir del día 1 ya no solo para interpretaciones, es que hay mogollón de juegos que tienen parche día 1 y cambia notablemente la calidad técnica o incluso se arregla un mogollón de errores. Tenemos el caso reciente de un juego de Switch que ha salido, creo que fue hoy, ¿no? The Other World, por ejemplo. Yo he visto vídeos de juegos sin parche y luego lo he visto con parche, hombre. No arregla todo, pero el juego mejora. O sea, ¿cómo te vas a fiar de un análisis de hace una semana, por ejemplo? Si luego cuando sale el producto, tú te lo compras, descargas el parche y es bastante mejor de lo que se ve. O sea, yo creo que va a tocar irse acostumbrando al hecho de que los análisis lleguen a posteriori del lanzamiento del juego, ¿eh? No nos va a quedar otra. Por lo menos la gente que quiera enterarse de... Pero bueno, independientemente de la... quiere informarse. Independientemente de las filtraciones, cuestión análisis, que es una cosa que acaba de exponer David y tal, está también las otras filtraciones. Las filtraciones por parte de desarrolladores o a través de los sistemas de seguridad, pues con poca defensa en los diferentes estudios. Yo os digo que a título personal, en el mundo del desarrollo hay muchos profesionales que se conocen entre sí y hablan. La gente que trabaja en determinadas empresas hablan y... muchas de esas filtraciones vienen por hablar, porque hablas con un amigo que trabaja también en lo tuyo, que normalmente son gente que respeta el tema de los NDAs y todo eso, pero se te escapa algo, ¿no? Porque estás muy ilusionado con los que estás trabajando y tal, y bueno, pues se te escapa alguna cosilla y todo eso. Eso es por una parte. Y luego está la parte de material audiovisual, como ha sido el caso de The Last of Us, que ahí se comenta que es hackeo, eso dice Sony, aunque también se sospecha que es alguien de dentro, que ha copiado con un pendrive y lo ha subido a internet. Estas cosas, a ver, ¿qué opináis de esto, David? Yo, de verdad, si me pregunto, creo que en esta vida es necesario preguntarse el porqué de ciertas cosas, cuál es la finalidad de hacer eso. Quiere decir, ¿qué haga una persona filtrando información de la historia de un juego, de la trama o de detalles técnicos? ¿Qué se gana con eso? ¿Se gana tocar los cojones? ¿Es la intención tocar los cojones? Notoriedad de internet también, ¿no, David? Notoriedad de internet, pero si yo filtro información, la filtro y dejo que la información corra como la pólvora, eso yo es... realmente no gano nada. Eso es hacer daño. Que yo sepa, vamos. Hacer daño. Daño. Pero, bueno, sí, puede ser, pero como estamos viendo ahora, realmente, a nivel de trama, la gente lo comprará igual, ¿no? Es más, incluso indirectamente, es una polémica que incluso puede animar las ventas del juego, ¿no? Porque se sigue hablando de él. A mí lo que me preocupa son filtraciones de juegos completos. Esas son filtraciones ya a nivel Dios. Y yo ahí creo que hay un mercado negro de la hostia, ¿eh? Yo ahí sí que entraría de lleno porque eso sí que me parece muy interesante. Pero lo que comentamos de filtraciones así random de la trama y demás, hacer daño, hostias, pues no sé. Esa es la intención única, hacer daño a tu competencia. No lo entiendo, la verdad, ¿eh? No lo entiendo. No sé. Es una pregunta que lanzo al aire, yo no entiendo por qué se hace eso. Yo creo que bueno, en primer lugar yo creo que muchas de las filtraciones son por hackeo. como pasó con Half-Life y tal. Hay gente que hackea por ver, por demostrar que es capaz de hacerlo, ¿no? Sí. Y otra gente que hackea para extorsionar, que eso también pasa. Sí, claro, beneficio económico, sí. Exacto. Entonces eso se puede dar. Obviamente la compañía lo último que quiere es que se filtre su juego, ¿no? Y luego están esas pequeñas filtraciones. Bueno, respondiendo a la pregunta, antes de seguir con ese comentario. Respondiendo a la pregunta, yo lo que creo es que hay gente que lo hace para hacer daño por temas de la competencia, por temas de que temas personales con alguien de la empresa, cosas así. O sea, esto pasa en la vida real, ¿no? Y luego están esas pequeñas filtraciones que comentaba Víctor. Insider que tiene conocimiento de que van a sacar este juego. Y efectivamente acertó, ¿no? Igual no acertó en todo, pero acertó en parte. ¿Y por qué es? Por lo que dice Víctor, en Petit Comité, tú conoces a un tío que trabaja en, yo qué sé, Naughty Dog y te dice, hostia, estamos haciendo un Uncharted. Y tú dices, hostia, qué guay y tal. Y un día se te escapa, o no se te escapa, o quieres decirlo y a tomar por culo, ¿no? Y como lo dices tú, pero no lo dice tu amigo, pues igual no se sabe de dónde salió la filtración, ¿no? Y tú ganas notoriedad como filtrador y entonces te haces famoso en redes sociales y todo el mundo espera algo de ti, ¿no? Pero nadie te contará a nadie más, o sea, serás un puto paria. O todo lo contrario. Efecto llamada, cuando quieran contarle algo a alguien que saben que va a subir como la pólvora, te llaman a ti, ¿no? Es un poco así. Entonces, por una parte es eso. Y por otra parte, yo siempre he sospechado que algunas empresas dirigen los rumores de forma controlada, a veces. Yo es lo que iba a decir, Jorge. Yo creo que hay ciertas filtraciones que son campañas de marketing encubiertas. Totalmente. Porque yo pongo el caso de Ubisoft. Hay filtraciones que parecen notas de prensa camufladas. O sea, sí. De verdad, porque al final dice, ay, no, Assassin's Creed ambientado en el tema este rollo vikingo y tal, que es uno de los rumores extensísimos que ha circulado durante años en la red y tal. Y en algunos casos las filtraciones han sido ciertas, ¿no? Y tú lees esa especie de filtración barra nota de prensa y todo se cumple al dedillo, ¿no? ¿Qué consigues con eso? Pues consigues primero que la gente discuta si eso es cierto o no. Y luego está la otra parte de la gente que... al margen de que sea cierto o no, discute sobre si ese rumor mola o no mola, ¿no? Con lo cual consigues que la peña hable de tu juego y ya tienes todo ganado, ¿no? Es que el tema es que consigues estar en portada varios días solo por especulación y cuando lo anuncias volver a estar en portada. Claro, y ya, hostia, se ha confirmado, cómo mola y tal. Y luego también está el rollo del filtro de la gente. Y vamos a soltar el rumor de que el próximo Assassin's Creed estará ambientado en Ferrol. Y, hostia, a ver qué piensa la gente y tal. O a ver qué dice la gente. A ver la gente que dice, ¡ah! Y según lo que diga la gente, dirá, bueno, pues esta opción no nos mola, vamos a optar más por esta, ¿no? O sea, es una manera de testear a la gente y decir, hostia, pues esto mola o no mola. De verdad, es que al final las filtraciones vienen de gente que tiene intenciones de que se filtre y de que corra la pólvora y hacer un estudio así sobre el gusto de los jugadores. Yo creo que habrá de todo. Habrá gente que lo usa a propósito. Y bueno, yo me creo que gran parte o la gran mayoría pues eran filtraciones de verdad, que es una putada. Por ejemplo, lo de Naughty Dog está claro que no estaba en el plan, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, pero cuando... Sí que pasa a veces que cuando salen filtraciones, entre comillas, sobre lo que dices tú, David, es como un globo sonda, ¿no? Es a ver qué opina la gente sobre un Assassin's Creed en Japón, ¿no? Y ven un poco el feedback. A veces puede pasar eso, o a veces... Eso se puede generar solo y un día se generó solo y dices, hostia, pues la próxima vez lo voy a generar yo para ver si le puedo sacar contenido a eso, ¿no? No sé, pero es interesante. A mí no es que me importe mucho, siempre y cuando no sea como lo de Naughty Dog, que eso fue una putada, eso es tirar por tierra el trabajo de la gente, ¿no? Y es una putada. Pero también es verdad que os diré que las filtraciones a veces le quitan un poco el encanto a esto de esperar por los juegos, ¿no? Porque hoy en día lo sabemos todo en directo. Sí, en todo el rato. Hoy salió un rumor, lo vi en Twitter y a los pocos minutos ya estaba en portada de todas las webs, ¿no? Que una persona insider comentó que Bloodborne va a salir en PC. Y en PC y en la nueva PlayStation 5. Sí, que va a ser un remaster o algo así. Ojo, que iba a ser un remaster. Esto lo dijo una persona que trabaja haciendo videojuegos y que decía que sabe de buena tinta, por contactos que tiene, que va a pasar. Pero que el anuncio se ha retrasado debido al tema del Black Lives Matter, que Sony retrasó todos los anuncios. Vale. Si de verdad eso se va a anunciar próximamente por Sony, ¿no? Imagínate, dentro de 3 semanas, por ejemplo. Pues ya les ha hecho spoiler. O sea, ya sé, toda la gracia, pues igual se va. Y si no, ha sido Sony y se lo ha inventado, pues Sony a lo mejor sí que es verdad que puede coger el testigo y decir, coño, pues a lo mejor era interesante esto, porque ha creado mucha expectación, ¿no? Pero bueno, a mí me quita la gracia, ¿sabes? Me quita la gracia de luego llevar al día y decir, ves un E3, por ejemplo, y dices, esto ya estaba filtrado, esto no, y luego ves todas esas filtraciones que eran mentira también. Pero es un poco que ya nada te sorprende, porque ya está casi... O sea, el Assassin's Creed, el día antes ya se filtra. El día antes. ¿Sabes? Y es como decir, bueno, vale, ya sabemos todo. De Assassin's Creed. Nos faltaba ver el vídeo. Ah, ya vimos el vídeo. ¿No? Eso es lo que no... Pierde la gracia, ¿no? Y nosotros lo consumimos. Porque como fans de los videojuegos, cuando sale la noticia vamos corriendo a clicar. A ver qué pasa, ¿no? O sea, que al final... nosotros retroalimentamos ese tema también. Es así, es cierto, totalmente cierto. En fin, no sé si alguno quiere comentar alguna inquietud más sobre todo este asunto de las filtraciones o tal, o lo dejamos por aquí ya. Yo el tema es las filtraciones de juegos completos. Yo creo que hay un mercado negro, de la hostia ahí, de verdad. Eso me parece durísimo. Extorsión, ¿no? Eso yo... pasó en Valve con Half-Life 2. Pasó en Valve. Y coño, pasó con Crisis 2. ¿Os acordáis que se filtró días antes del lanzamiento del juego en una versión? Que por cierto, fue la versión que yo terminé. O sea, yo terminé todas y también esa. que luego lo compensé de sobra, ¿eh? Luego me gasté una pasta en Crisis 2 y bueno, en fin, fue un resultado así un tanto total. Pero una filtración de la hostia y yo tenía tantas ganas de jugar que terminé esa versión filtrada. Mediante una versión sin terminar y con muchos problemas y tal. Pero aquello me pareció una catombe de la hostia, porque... Que, efectivamente, supongo que será la extorsión de decir, oye, mira, o nos das X dinero o filtramos tu puñetero juego para que lo juegue todo Cristo. Y eso te va a provocar un daño sin precedentes. Claro. O no, o simplemente es, yo que sé, a lo mejor es un pacto entre estas páginas de descargas P2P o algo por el estilo, no sé, de verdad. Hay un mercado negro muy turbio ahí y siempre me ha intrigado muchísimo, porque eso también tengo que obedecer algo. Ese juego lo filtra alguien, es fruto de un hackeo, y una vez que se obtiene ese juego, ¿qué se hace con él? ¿Extorsión? ¿Se negocia con vamos a decir, con páginas de dudosa legitimidad para que lo puedan filtrar o conseguir beneficios por publicidad? No lo sé, de verdad, es un mercado ese una situación muy jodida. Yo no sabría cómo actuar si fuese, yo que sé, CEO de Crytek o ejecutivo de Electronic Arts. ¿Qué pasa, Gaspi? Iba a comentar, no sé si os seguís, ¿no? Pero Nintendo lleva un par de años, sobre todo con Switch, que todos sus lanzamientos se filtran, están por lo menos en la red, y gente piratona diciendo que lo está jugando y tal, una semana antes, muchas veces, incluso un poquito más. Ya, pues ha pasado con Second Life, gente con 2 semanas antes de que saliera el juego a la venta, ya estaba jugándolo. O sea, una cosa es un juego puntual, vale, pero en el caso de Nintendo, por ejemplo, se filtra todo. Todos están en la red, para los piratas o morador, lo que quieras, están disponibles mínimo casi una semana antes. No sé. Pero eso... No es raro ahí, ¿no? No, pero eso, a ver, Gaspi, yo creo que eso realmente eso puede pasar porque date cuenta que son juegos que se envían a la prensa. Es decir, que se envían a lo mejor dos o tres semanas antes, incluso mucho antes, un mes antes, con lo cual es relativamente sencillo. Es la prensa la que filtra el juego. Puede ser, o sea, que meter el juego es que es una opción perfectamente válida. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Esa es la gran pregunta que me hago yo y que no sé si obtendrá respuesta. Hemos aquí planteado cuestiones de extorsiones y demás, pero cuando la opción no es esa y se hace por el simple hecho de hacerlo, no sé, es que yo de verdad es que me parece un tema fascinante porque no sé qué oculta todo esto. No sé lo que oculta. No lo sé, no... Me pienso las intenciones de alguien que filtra un juego porque sí, y no sé a qué obedece esa actitud. ¿Beneficio económico o no? El simple hecho de puedo hacerlo y lo hago. soy un anarquista. No sé. A veces es por joder, es decir, estás mal en la empresa, tienes problemas, te van a echar o te quieres ir, pues me voy a ir jodiendo. Joder, pues no sé. No sé. O a veces a mala uva, puede ser espionaje industrial. Es decir, yo te robo un juego y lo filtro para joder 30. Bueno, espionaje industrial. En el caso se puede llegar a ver. Pero o sea, espionaje industrial para mí. Es un realmente, de muchos millones. Pero espionaje industrial para mí realmente sería conocer detalles del desarrollo, saber métodos de trabajo, tecnología utilizada. No que me den una versión pirata del juego. Eso. Pues tampoco es espionaje industrial propiamente dicho. Pero yo digo, me parece esto una especie de submundo fascinante porque ha ocurrido siempre, o sea, esto ha ocurrido desde hace ya muchos años. Menciona, por ejemplo, el caso de Metal Gear Solid 3, si os acordáis, se había filtrado un tráiler una semana antes de su presentación oficial. Un tráiler bastante extraño, por cierto, ¿no? Y aquello también fue una polémica de la hostia porque había detalles que no se habían desvelado y la gente gripó. El tema este ambientado en la Guerra Fría en los años 60 y tal, pero ¿qué es esto y tal? Y fue un impacto bastante gordo, ¿no? Todo el tema de Half-Life 2 que ya comentamos. No sé, es decir, me parece un mundo fascinante porque yo no sé qué se oculta detrás de eso, ¿no? ¿Qué mercado negro hay? ¿Qué intenciones ocultas hay? No sé, me parece un mundo fascinante. No es un mundo dentro del mundo del videojuego, vamos. Todo el tema de las filtraciones es como, hostias. No sé, vamos, me parecía interesante plantearlo. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Vamos a dejar por aquí el debate en esta ocasión. Y antes de pasar a qué hemos aprendido hoy, paso a comentar algo muy rápido sobre el complejo de Anda. Vamos a ver. Ya sabéis que tradicionalmente en julio nos tomamos pues nuestras vacaciones. Julio y agosto pues son nuestros meses de vacaciones y solemos volver a mediados de septiembre. Vamos a hacerlo también este año, como todos los años. Y la cuestión es que hoy estamos a 5 de junio, bueno, ya 6 de junio. Nos quedan, contando desde el programa de la semana que viene, 3 programas. Día 12, 19 y 26. Entonces, el resto de programas no vamos a hacerlos en el estudio de Landa 1. Hemos tomado la decisión de seguir haciendo estos 3 programas restantes a distancia, como lo estamos haciendo hasta ahora, y volveremos al estudio de Landa 1 cuando volvamos en septiembre, si las condiciones así lo permiten. ¿Vale? Simplemente pues queríamos avisaros de que continuaremos con este formato online por ahora, de forma pues especial. Pero que a partir de la temporada que viene pues procuraremos volver a estar en persona todos juntos como merece el programa. Y bueno, en todo caso yo creo que ha funcionado bastante bien, o hemos estado funcionando bastante bien estos días, así que confío en que estos 3 últimos programas de la temporada pues cumplan con las expectativas. Y ahora sí, nos vamos con la última sección del programa, que hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que Borderlands es una saga que a mí me ha cansado un poquito. No he comprado el 3, eso que está muy barato, y supongo que lo acabaré comprando, pero estoy un poco cansado de Borderlands, de verdad. Mira que el primero me encantó, lo disfruté mucho, pero y el segundo más o menos, pero acabé muy cansado de él. No sabría decir por qué. En cualquier caso, creo que es la gran saga estrella de Gearbox, sin duda alguna, después de tantos tropiezos que ha tenido esta compañía. Y nada, larga vida a la misma, vamos. Señor Gaspar. Pues he aprendido que Sega se ha reído de nosotros con la Game Gear Micro, y que alguien en la industria le cae mal Naughty Dog y filtra sus cosas. Señor Oscar. He aprendido que el día 16 no pasa nada relevante. Para ti no, hijo puta. Para Oscar es un martes. Espera, ¿a qué cuadra el día 16? El día 16 cuadra casualmente a martes. Sí, pues, martes. Un martes cualquiera. Yo lo sé por The Last of Us, que es el día 19. Pues lo sé. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que creo que Borderlands no es para mí. Y también he aprendido que a mí me encanta estas cosas que saca Sega. Y la verdad es que yo me voy a pillar una microconsolita de esas si es que llega a Europa. Igual ni llega porque es un rollo demasiado japonés. Pero bueno, que estoy contento. Me hubiera gustado que fuera más, pero estoy contento. No era lo que esperaba, pero me voy satisfecho. Bueno, vamos por el foro. Brutal Vomit ha aprendido que la frase que se meta en la lupa por el culo es una de las frases con más odio y sentimiento que he escuchado decir a Gaspar en todos estos años. Y prueba de que se está humanizando eso y de que ha llorado de emoción al hacer el análisis. Es ya DJ Evolución de Gaspar. Buen fin de semana, muchachos. La verdad es que sí, Gaspar, lo dijiste con mucho énfasis, tío. Bueno, y hasta aquí el foro, Jorge, por el chat, por Discord. Por Discord. Patcher el Boca Chanclas dice: yo he aprendido que cuando Gaspar se cabrea da miedo. A Aires la mató Chisato, dice: yo hoy he aprendido que el maestro de Sephiroth es Chisato, que al programa hoy vino el Oscar Guay en vez del Uraño, que Víctor lleva camisetas sin mangas como principios de los 2000, aunque odia esa época, y que el próximo Assassin's Creed será en Ferrol. Bueno, no se inventaron en los 2000 las camisetas sin mangas. Y una cosa, Jorge, voy a hacer una aclaración para los compañeros sobre quién es Chisato. Veréis, es que Jorge y yo tenemos una partida de Shogun 2 Total War, ¿vale? Y tengo un ninja que lo estoy enviando a la muerte constantemente, pero no quiere morir. Tiene éxito en todos los asesinatos, tío. Mató al Shogun y a 5 de sus herederos. Es como Agreda, es el nuevo Agreda. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Es una cosa ultra legendaria. En eso estaba pensando. Sí. Es por eso, ¿no? Que Chisato siempre lo manda a la muerte, a la misión más difícil, y el tío lo hace. O sea, es impresionante. Vale, sigue, Jorge. Vale, vamos a ver. Bolsonaro en Steve Barrett dice: he aprendido que el complejo Holanda continúa en cuarentena. Gaspar, el alma de la fiesta, dice: yo he aprendido que Outer Worlds lo metieron en Switch con vaselina, de ahí que se vea como emborronado. Ah, y putos racistas que matan gente y nos joden conferencias, lo primero principalmente, evidentemente. Y no sé qué más. Bueno, no es un que he aprendido, pero Brutal Mobile dice: el mítico Agreda que terminó jubilado porque no moría. Efectivamente, le dieron títulos nobiliarios. De acuerdo. Bueno, lo dejamos por aquí. Espero. Yo he aprendido, para finalizar, que creo que incluso teniendo en cuenta el análisis de Gaspar, Borderlands no es una saga para mí. Aunque bueno, el análisis ha estado bastante bien y me llama la atención que sea el mejor de la saga para Gaspar. Y he aprendido también, pues, que quedan 3 programillas que los vamos a hacer, pues, de la mejor forma posible. Tenemos cosas chulas preparadas. Y nada más, la semana que viene más complejo anda aquí, como siempre, como comentaba, cada uno desde su casa. Espero que os cuidéis todos y todas muchísimo y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.